En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio desde este fantástico estudio. Hoy es de noche en este estudio, bueno, en toda España también, todos los que nos escuchan, aunque nos escucháis, hay mucha gente de fuera, mucha gente del extranjero. Ha acabado el transistor José Ramón de la Morena, estupendo como siempre, y después estamos nosotros, La Rosa de los Vientos, va a intentar acompañaros y haceros pasar una buena noche hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa. Por cierto, nos preguntan mucho en Twitter y en otras redes por la intérprete de la canción de nuestro sumario, la intérprete china, canta en chino. No nos pidan la letra, pero el nombre de la cantante es Kai Se. ¿Cómo se escribe? Lo diremos otro día. Kai Se. Este es nuestro sumario. Hoy comenzaremos también con nuestros ecos del pasado, con una experiencia personal fascinante que ha ocurrido hace muy poquito en Rumanía, hace nada. En Transilvania nos la contará Laura Falcolara. Y también tendremos el comienzo de una sección que ya es clásica, Historias de la Historia, con Javier Sanz. Vamos a conocer, ahora que se están celebrando los Juegos Paralímpicos, una historia apasionante que ocurrió hace más de un siglo, unas Olimpiadas. La medalla de oro, bueno, tres medallas de oro fueron para un hombre que tenía una sola pierna. Pero ganó en tres competiciones y lo hizo con atletas que no tenían problema alguno. También conoceremos la historia del primer bombardeo de la historia sobre población civil, el bombardeo de Guernica. Será con Alberto de Frutos, con el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. Y cómo no, tendremos en desde ya tertulia. Vamos a contar, entre otras cosas, cómo algunos remedios de la tradición china están funcionando en la lucha contra el cáncer. Sí, has oído bien, nos lo va a contar y desarrollará después, aunque ahora nos da algún titular. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Pues sí, un homenaje además a la sintonía que tenemos en el programa, y es un descubrimiento que ha realizado una universidad australiana, y que además lo interesante es que la pócima en sí combina diferentes ingredientes de plantas medicinales que por separado no tienen la misma eficacia que trabajando conjuntamente. ¿Y está comprobado científicamente su validez? Sí, está publicado en una revista, que es la revista Oncotarget. Lo que pasa que luego hablaremos de un poco qué dimensión tiene este tipo de estudios, porque no todo lo que hay en la medicina tradicional china es tan eficaz. Lo ha dicho tertulia, ya lo habéis oído, con Juan José Sánchez Oro, también con Manuel Carballal, con Josep Guijarro. Con Silvia Casasola, que está en la codirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción. Y Lo dicho, allá vamos. Antes de nada, os recordamos en Twitter, estamos Rosavientos, es nuestro perfil, es nuestro hashtag arroba Rosavientos o almohadilla Rosavientos. Lo dicho, noche fascinante, no sé cómo está el cielo en el exterior, pero aquí está lleno de estrellas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Ya lo habéis escuchado antes a Juan José Sánchez Oro, Manuel Carvallal, muy buenas también. Hola, buenas noches. Josep Quijarro, buenas también. Hola. Todos desde la ciudad condal. Muy buenas. Y Silvia Casasola. Buenas noches, aquí estamos con un fondo nocturno estupendo en el estudio. Se llamaba Alfonso Galán, pero era conocido por todos como Tristan Baker. Se llama Tristan Baker. Ha vuelto. ¿Quién nos acuerda de este momento? Uno de los personajes históricos, personajes frikis, como queráis, de la televisión. Fue este instante, quizá, uno de los más conocidos suyos. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Pues efectivamente, Manuel, ha vuelto. Tristan Baker vuelve. Volvió, sí. Le llamaban Tristan Baker y cosas bastante menos amables. Sí. Y seguramente muchos oyentes lo recordarán por su sombrero tirolés y aquellas armas de cazafantasmas que había fabricado en los años 90 y con las que se hizo muy popular en los programas de Alfonso Rus o de Pepe Navarro en el Palacio de Linares o en el caso Vallecas, intentando capturar los ectoplasmas del más allá que se manifestaban en esos casos, y que formó parte de una pléyade de personajes que yo creo que mutilaron de una forma terrible la credibilidad. Nos hemos reído mucho de estos personajes. Lo hacemos al recordarlos, pero también hay que tener en cuenta que hicieron muchísimo daño. Muchísimo daño, sí. Es la época gloriosa de Aramis Fuster, de Paco Porras, de La Bruja Lola, de Tony Genil, de todos aquellos, de Tamara con su No Cambié, No Cambié, en fin. Todos aquellos personajes que... Del Dantes, ¿cómo se llamaba el otro? Sombrita. Del Sombrita, hombre. Bueno, Sombrita sí, era un caso aparte. Sombrita era una cosa... No, perdón, era Penumbra. Claro. Penumbra. Sombrita era el que creamos nosotros en turno de noche, que era su alumno aventajado. Pues este personaje vuelve ahora convertido en novelista. Durante muchos años lo podíamos ver en el Parque del Retiro echando las convertido cartas. Convertido en novelista, que es una autobiografía, ¿no? Bueno, no sé exactamente cuál de los títulos que presenta, si el de los niños verdes, quizá este, pues o el del ángel caído del Retiro. Bueno, presenta una serie de libros, supongo que en un intento por lavar su imagen, algo que va a costar un poco de esfuerzo. Desde luego que sí. Pero nos hemos reído mucho y queremos que la gente lo recuerde y se ría con nosotros, se ría con estos personajes en el inicio de Tertulia. Evidentemente son personajes que están ahí. El caso de Alfonso Galán, repetimos su nombre auténtico, pero todo el mundo lo conoce, insistimos, por Tristan Baker. Nos reímos mucho de él, pero que nadie lo tome en serio, que ese es el problema. Había gente que lo tomaba en serio, ¿eh? Hombre, yo pondré como anécdota que fue uno de los primeros personajes que aterrizó en el caso Vallecas y que entre las cosas que denunciaba la familia es que pretendía que le comprasen un coche, porque claro, para ir a investigar el caso necesitaba un medio de locomoción y eso lo tenía que pagar el testigo, ¿no? Pues como él mismo pidió, ha vuelto. Lo dijo en televisión en su momento, en ese momento histórico, el momento de... ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Es que era sordo. Pues efectivamente, ha vuelto. Estaba intentando sacar de una posición o de algo a alguien, pero bueno. Ah, yo pensaba que esto era una psicofonía. Sí, sí, sí. Digo, por lo del fantasma, ¿no? Me recuerda lo de Heidi Pedro, ¿no? Es un poco... Sí. Bueno, pero es cierto que el retiro ha generado grandes humoristas. Sí, sí, sí, desde luego que sí. Bueno, pues con una sonrisa comenzamos, una sonrisa, pero ahora con una información que la hemos anticipado antes, Juanjo, una información que nos llena de otro tipo de alegría, nos llena de fortaleza y de esperanza en el futuro. A veces el pasado guarda secretos y secretos que pueden ser buenos. Este de la tradición china lo es. Sí, porque ya hemos hablado también en otros casos de remedios también medicinales que están escondidos a lo mejor en manuscritos muy antiguos, y este además me recuerda a alguno que luego podemos comentar, porque lo que ha ocurrido es que la revista Oncotarget ha publicado un estudio de un equipo de investigadores de la Universidad Australiana de Adelaida, y es muy interesante porque lo que han hecho ha sido analizar un remedio tradicional chino que está hecho a través de raíces de dos plantas medicinales que se llaman Kusen y Baituling. Y bueno, lo interesante es que también, al parecer, este remedio tradicional se está utilizando, está aprobado por las autoridades sanitarias chinas para que se pueda utilizar en combinación con la quimioterapia de la medicina moderna. Y lo interesante también es que, bueno, se ha hecho un estudio para ver realmente qué eficacia puede tener. Lo que se han encontrado estos investigadores es que el comportamiento que tenía este remedio era muy particular, porque analizadas lo que es el funcionamiento, la eficacia que pueden tener estas raíces de plantas medicinales por separado, se daban cuenta que no tenían ninguna capacidad para acabar con las células tumorales, pero en cambio dentro de la receta, combinadas ya como ingredientes dentro de esa receta medicinal, entonces sí que la fórmula tenía éxito. Claro, ¿qué es lo que han tenido que hacer? Pues plantear una investigación que es lo que ellos denominan biología de sistemas, donde no se privilegia ninguna variable en particular, sino que se ve un poco cuál sería un poco la pauta molecular que actúa sobre la genética del tumor, digamos de una manera global. Y entonces es ahí donde se han dado cuenta que efectivamente este remedio es capaz de regular el ciclo de división y muerte celular, que es la famosa mitosis, pues que hace que el cáncer se vaya extendiendo cada vez más. Bueno, pues lo que consigue es romper, alterar ese ciclo de división y de muerte, y de esa manera terminaría con las células cancerosas. Entonces, bueno, en principio el estudio está ahí, como digo, lo han publicado en Oncotarget. Lo que quieren es a partir de ahora realizar más estudios. Sobre todo lo que, digamos, me privilegia mucho es la manera en que han conseguido estudiar este tipo de remedios en acción. Y como decía, bueno, pues a mí me recuerda a algunos de los remedios que ya hemos comentado aquí. Por ejemplo, hace unas temporadas estuvimos hablando de un remedio que apareció en un manuscrito anglosajón del siglo X, que era una receta que, en principio, en ese manuscrito anglosajón estaba dedicada a luchar contra o acabar contra el orzuelo del ojo. Y lo que ocurría era que también pasaba lo mismo. El del ojo, ¿no? El del ojo, no, vale. No otro, ¿no? Es que como lo especificas... Sí. Pues la idea era que también tenían exactamente la misma particularidad. Se trataba de una serie de ingredientes que entonces estaba hecho con ajo, con cebolla, con bilis de vaca y con vino. Y esos elementos por separado no tenían ninguna eficacia para acabar con superbacterias. En ese caso estaban luchando contra, me parece que era el Staphylococcus aureus, que es una de las superbacterias, ¿no?, de las que tienen mayor, son más letales hoy en día, más resistentes. Y resulta que combinada toda la pócima, digamos, entonces sí que tenía capacidad para acabar con esa superbacteria. Y luego también hay otro caso, que ese sí que ha sido premio Nobel, que es la lucha contra la malaria, que es la famosa doctora esta... Tuyuyu. Eso es. Justo pues, que ya lo sacó también de un manuscrito chino, sacó un poco el principio activo de una planta y a partir de ahí, bueno, pues obtuvo el premio Nobel. Lo que pasa que, bueno... Yo sí que, claro, yo leyendo esto, uno puede pensar, bueno, pues si están aplicando este tipo de remedios en la medicina tradicional, no debe haber cáncer en China. Y claro, me he ido a buscar cifras a ver cuál es la situación del cáncer en China. Ellos lo han aplicado, el estudio está hecho, no lo he dicho antes, sobre el cáncer de mama. Eso te iba a decir, ¿qué tipo de cáncer? Eso es. Bueno, pues he estado mirando y lo que me he encontrado es todo lo contrario. Lo que tiene ahora mismo China es que está haciendo precisamente una guerra contra el cáncer porque las cifras de cáncer se han disparado. Tengo unas declaraciones del antiguo ministro de Salud de hasta hace unos meses que decía, es una emergencia de salud, China enfrenta una guerra contra el cáncer. El 22% de los enfermos de cáncer en el mundo es chino, cada 10 segundos un ciudadano del país asiático se le detecta cáncer y el problema sobre todo es el incremento en los últimos años. Y la razón es que hay, sobre todo, el cáncer de pulmón es el más extendido por dos motivos, el tabaco y la contaminación. Y luego también se han encontrado con que tienen más cáncer también porque la calidad de vida está mejorando, está aumentando la longevidad y, claro, al ser más mayores también mayor riesgo de cáncer. Entonces, hay que tener mucha precaución, porque luego siempre habrá alguno que trate de hacer quizás publicidad de la maravilla que es la medicina tradicional china, porque cura el cáncer, y no es así. Y he encontrado también otra información, para un poco decirlo todo, que es un análisis, un estudio que se publicó hace 2 años, sobre una planta medicinal que es muy frecuente en la medicina tradicional china y que causa más mutaciones genéticas y tumores que el tabaco y la radiación solar. Entonces se ha estado utilizando contra la artritis, la gota y ciertas inflamaciones, y se ha comprobado que, como digo, es uno de los mayores cancerígenos, bueno, de los naturales que se conoce, al parecer el mayor. Y estaba perfectamente, se estaba suministrando dentro de lo que eran los remedios tradicionales chinos. Por lo tanto, pues eso es lo que digo. Bueno, las cosas, como siempre decimos, se estudia, o sea, la ciencia lo trata de estudiar, extrae el principio activo, trata de ver cuáles son los efectos secundarios que puede tener para eliminarlos, y a partir de ahí, pues luego ya lo va extendiendo a la población, ¿no? De todas formas, evidentemente, está creciendo el número de casos de cáncer en China. No sé, podemos pensar en dos cosas. Por un lado, el desarrollo en China, la occidentalización de la vida está provocando cáncer. Esa es una pregunta, una reflexión que hago que nos puede hacer pensar mucho. Pero hay muchos casos, entre otras cosas también, porque no tenemos que olvidarlos, es un cuarto de la población mundial. Claro, yo lo he mirado comparativamente, es decir, ellos tenían unas tasas de determinados cánceres comparado con el resto de la población de otros países, por ejemplo, con los países más desarrollados, ellos todavía tenían unas tasas inferiores de cáncer en general, pero con países poco desarrollados sí que ya se estaban distanciando y empezando a tener unas tasas elevadas. Por ejemplo, hace nada, unos meses también, se ha hecho un documental que ha participado la doctora Laura García Estévez, que es directora de la Unidad de Cáncer de Mama del Instituto Oncológico Clara Campal, y ella dice que China será en 2025 uno de los países con mayor incidencia de cáncer de mama. Y tiene que ver mucho con también el cambio de dieta que han realizado, porque también se ha occidentalizado, ¿no? O sea que sí que, ya digo que ahora mismo lo quieren afrontar, o sea que ellos son conscientes que se ha disparado mucho. Y como digo, la medicina tradicional, si fuera realmente tan anticancerígena, ¿no? Como podemos empezar a deducir, o algunos a lo mejor, que también me he encontrado muchos blogs en internet que hablan de los remedios, de que realmente la población china no tiene cáncer y cosas por el estilo, y no es cierto, porque ahora mismo las tasas han disparado mucho. Eso es un dato importante, pero bueno, en cierto modo toda la química actual que en el caso del cáncer ha hecho mucho, mucho a favor, pese a que la epidemia sea tremenda, pero el apoyo, la ayuda de los remedios tradicionales siempre va a estar bien, ¿no? Sí, cualquier cosa siempre va a estar bien, cualquier cosa que beneficie a la persona que sufre la enfermedad. La idea es encontrar el principio activo. En el caso, por ejemplo, de la malaria, fue un proyecto que se hizo ya en tiempos de Mao Zedong, en el momento de la guerra de Vietnam, uh-huh. Donde además fue un proyecto brutal. O sea, se hizo una búsqueda consultando todo lo que eran remedios tradicionales que estaban, digamos, por escrito, y también remedios que estaban realizados por curanderos. Y se examinaron muchísimas, pero estamos hablando de miles de recetas, hasta que finalmente se dio con esta. O sea, que yo creo que eso se sigue haciendo. Se sabe que hay yacimientos de conocimiento, la etnobotánica, por ejemplo, lo utiliza mucho, pero luego hay que extraer los principios químicos activos que van contra la enfermedad y eliminar todos esos efectos secundarios, ¿no? Porque luego, en la raíz va todo mezclado, o en la planta en cuestión va todo mezclado. Un estudio revelador, desde luego, este que nos presenta Juan José Sánchez Oro como revelador, es también este del que nos va a hablar Manuel Carballal. Tan revelador que ha sacado a la luz el que podríamos denominar como el auténtico monstruo del Lagunés. Sí, la noticia tiene su interés, aunque no es realmente en el lago Ness donde se ha descubierto esta criatura prehistórica, pero que podría encajar perfectamente en las descripciones de algunos de los testigos que aseguran haber visto al Ness. En 1966, en el lago Stord, en Escocia, se descubrió una roca que, bueno, ha sido almacenada en un museo durante mucho tiempo, y ahora recientemente, según la noticia que publicaba hace unos días la BBC, se ha conseguido extraer de su interior los restos de una criatura que aparentemente habitaba en ese lago hace 170 millones de años y que no tiene nada que envidiar al aspecto de nuestro querido Nessie. Se trataba de un ictiosauro, una especie de reptil marino de más de 4 metros de largo, que se caracterizaba además por ser un gran depredador que se alimentaba de carne y que podría haberse zampado literalmente a un humano, de haber existido humanos hace 170 millones de años, ¿no? El descubrimiento de esta criatura prehistórica en ese lago escocés, digamos que ha vuelto a sumar otra vez, a agitar el mundo de la criptozoología escocesa y a dar la esperanza a los seguidores de Nessie de que a lo mejor quizá sobreviven este algunos dinosaurios, ¿no? Claro, pudiese ser una especie de tatarabuelo del actual monstruo del Lago Ness. Bueno, y puede mirar una pantalla de plasma, ahí está Rajoy también. No, yo con la pantalla de plasma que estoy flipando es aquí con la del estudio. Estoy a ver si aparece algún ovni, porque veo de repente unas estrellas fugaces, pero no acabo de pillar. ¿Qué tenemos en este estudio, en las pantallas que hay detrás de nosotros, que son como 12, 14 pantallas, la noche de Madrid? En directo insistimos que este estudio de Onda Cero es espectacular. El otro día veíamos en Madrid de día, pero es que ahora lo vemos de noche. Oye, mola, esto es muy cómodo para las alertas ovni, te metes aquí con, claro, tu cafecito, con tus plasmas. Hay una cosa que quería, con respecto a esto de los fósiles, y es cómo han influido históricamente en el folclore los fósiles, que a lo mejor de ahí también ha salido parte de la leyenda del Lago Ness, ¿no? Pero todo en Estados Unidos influyó muchísimo en su día. No, pero también, por ejemplo, aquí hemos hablado en ocasiones, por ejemplo, cómo parte a lo mejor de la mitología clásica se deriva de determinadas criaturas que aparecen en la mitología clásica, se pueden derivar de los restos de los fósiles. Pero aquí en España tenemos, por ejemplo, las piedras del Rayo o las huellas del caballo de Santiago o del diablo, que son esas huellas son ignitas. En muchas de las ocasiones aparecen grabadas en la roca o en restos fósiles y tal, en estratos, y son huellas de dinosaurio que el folclore popular le atribuye esa dimensión. Y luego las piedras del Rayo es fabuloso, porque las piedras del Rayo son las antiguas hachas neolíticas de sílex que se les atribuyen propiedades curativas en muchos lugares de España. Y no nada más que restos arqueológicos, ¿no? Pero es muy curioso porque hay toda una tradición también de que esas piedras se crean en la atmósfera, caen del cielo, y luego se pueden utilizar con fines curativos. Y cuanto más profunda la piedra haya esté, más auténtica es. Pero siempre la procedencia es de los cielos. Y claro, yo no conciben la idea de que realmente puedan ser de pueblos prehistóricos. Entonces es muy interesante cómo los fósiles de alguna manera se incorporan al acervo cultural, crean mitología, crean leyendas, y a lo mejor también esos fósiles, parte de ellos, los restos, pueden haber generado también la leyenda, ¿no?, del monstruo del Lago Ness. Os recordamos, podéis hacer preguntas, vamos a intentar responderlas aquí con Almadía Rosavientos en Twitter, o cualquier comentario sobre las noticias y las informaciones que estamos dando a conocer. Por cierto, Josep, parece que querías decir algo, ¿no? No, se me había cortado la comunicación en el momento más fervoroso de la argumentación de Juanjo. Pero ya que me das la palabra, y con respecto al asunto de los fósiles, yo no tengo claro si son los fósiles los que crean los mitos o son los mitos quienes aprovechan esos fósiles para buscar un soporte físico en el que argumentarse o en el que apropiarse de la realidad, ¿no? Y lo digo porque muchas de estas piedras en Galicia, y algunas de ellas maravillosas, muestran desde constelaciones del firmamento a fenómenos astronómicos que se han podido comprobar porque tanto en un lado del mundo como puede ser Italia y puede ser Galicia, en rocas que se sabe tienen una determinada antigüedad porque se han podido datar por elementos que estaban alrededor, están reflejando los mismos fenómenos astronómicos. Por lo tanto, no es que creen mitos, es que están reflejando cosas que ellos de alguna manera veían, ¿no? Por cierto, Giuseppe, has hablado de Italia y de otros países. Nos trasladamos ahora a Escocia porque de allí llega una información que nos vas a comentar, que vas a comentar para todos los oyentes, que tiene que ver con poltergeist y con policías, agentes que han sido testigos de esos hechos. Sí, seguimos en Escocia. En este caso, pasamos del Lago Ness a una localidad de Rutherglen, donde agentes de policía han presenciado fenómenos poltergeist. Y dicho así, suena como muy rimbombante, pero la verdad es que está siendo un caso muy llamativo en el que incluso están participando activamente ya no solamente los más frikis del mundo del esoterismo escocés, sino también diversas confesiones e iglesias que están tratando de poner tranquilidad a una familia que el día 8 y 9 de agosto de este año llamaron a la policía después de que estuvieran viendo como la ropa que tenían en casa volaba por las habitaciones, las luces se encendían y se apagaban solos, y en el preciso instante en el que llega la policía, un perro, el perro de la familia, estaba levitando a 2 metros del suelo. Y esto lo presenciaron los propios agentes, que reconocieron que cuando fueron a esta casa, que está ubicada en la calle Stoning Low Road, iban a encontrarse pues a una familia con algún tipo de disfunción o problema psicológico, y reconocen que aquello terminó por romperles por completo todos los esquemas, ¿no? Al parecer la familia llevaba algunos días experimentando fenómenos de este tipo. Se pusieron en contacto con trabajadores sociales del ayuntamiento y, digamos, no sabiendo cómo lidiar con estos fenómenos poltergeist, llamaron a la policía porque las puertas y las puertas de los armarios y las puertas de la propia vivienda se abrían y se cerraban violentamente, así como los cuadros que pendían de las paredes pues caían sin que nadie los tocara. Bueno, después de que la policía acudiera al lugar y diera fe de que aquello estaba sucediendo, por lo tanto, perdona, Josep, está en informes oficiales, en informes policiales, lo que vieron y presenciaron. Sí. Incluso el propio jefe de la policía ha dado declaraciones a varios medios de comunicación y la televisión escocesa. Es tanto el revuelo que se ha armado que ha habido una especie de ola de solidaridad con la familia, quien se niega a vivir en esta casa, y están intentando, se han ido momentáneamente o temporalmente a casa de unos familiares, y hay una iniciativa popular. Y creo que hay una iniciativa popular. Sí, que se ha quedado. Para que le corten los cables. Pero yo le quería comentar a Josep que luego, si podemos, después del boleto recuperamos, porque creo que han intentado contactar con la iglesia y todo para ver si podían hacer algo y remediarlo de alguna manera. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos también con vosotros, con los oyentes, con Almodía Rosa Vientos. Nos dice Carlos Ramírez que ya ha encontrado la canción. Hay programas, hay aplicaciones que escuchan algo y te dicen la canción del sumario. El título es Allí Dan Yang Gao Yang, en cantonés. Si lo digo ya en chino, no quedamos. Traduce. Pero tengo la letra en castellano y un día la colocamos. Habla de esclavitud, es una canción inspirada en la película 12 años de esclavitud. Veremos si Sergio Monforte, que está al frente de la parte técnica, no te corta una vez más. No. Se corta la conexión. Josep Guijarro, nos estabas comentando algo sobre lo de Escocia. He sido víctima de un poltergeist telefónico, vamos a decirlo así. Aparatito, porque no es un teléfono, es un programa informático por el que te escuchamos. Y bueno, pues se ha cortado en el momento idóneo, tenemos que decirlo. Para el boletín, ¿no? Claro. Así no te tengo que cortar yo. Bueno, pues cuéntanos, anda. Utiliza lo de bajar los micrófonos con 59 segundos, aquí directamente vamos a boletín de noticias. Exactamente, directamente. Bueno, trataba de explicar que ha habido una oleada de solidaridad con la familia afectada, familia que al parecer tiene chiquillos. Ellos son católicos y católicos practicantes, diría que muy practicantes. Y una de las primeras cosas que ellos hicieron fue acudir a su parroquia, ir a ver al cura, quien al parecer bendijo esta casa. Es una casa normal, corriente. Bueno, si es que normal y corriente, es una casa en la que se abren y se cierran las puertas y las ventanas sin que nadie las toque y donde el chihuahua de turno vuela 2 metros en presencia de la policía. Sea como sea, al dispararse esto en los medios de comunicación, pues han acudido, no sé si Tristan Baker. Mira que ¿Ves? Tampoco. En cuanto En le cuanto lo menciona, mencionan se corta, ¿no? Saben Venga, algo. vamos a volver a escuchar a Tristan Baker y a ver si le hacemos caso una vez más. ¿Qué nos decía? ¿Qué decía Tristan Baker? Porque era conocido por esto. ¡Vuelve! ¡Vuelve! manifiéstate. Vuelve, Yuset, vuelve. Va por mí. A ver, que va por ti, ya has vuelto, cuéntanos. Bueno, pues Jason Amor, este exorcista que nada más y nada menos que ha trabajado en 847 casos en el Reino Unido, Europa y también en los Estados Unidos, ha intentado mediar con la familia, descartando primeramente que hubiera algún tipo de problema psiquiátrico. Digo yo que no solamente a la familia, también a los policías que lo presenciaron. Descartado ese primer esta primera cuestión psiquiátrica, dice que normalmente pueden haber bueno, energías residuales, lo que llamaríamos pues una infestación. Y finalmente habla de la posibilidad, doble posibilidad, de que sea uno de los jóvenes que viven en la casa el productor de esa fenomenología o que realmente tenga una explicación física que en cualquier caso hoy por hoy no se ha encontrado y que, respondiendo un poco a lo que tú decías antes, Bruno, hay informe oficial y la policía sigue investigando, un poco en la línea de lo que hace muchísimos años sucedió en Zaragoza con el famoso duende. Aquí es la policía quien está intentando descartar cualquier otra motivación o truco o fake que pudiera dar una explicación alternativa a los fenómenos que hoy por hoy están atemorizando, y nunca mejor dicho, a esta familia escocesa. ¿Y se ha comprobado, Yuset, si una vez que se ha ido la familia, sigue produciéndose fenómenos dentro de la casa? Por el momento no ha trascendido. Si bien la dirección es pública, me consta que no hay un coche patrulla ahí delante observando ni se han instalado cámaras. De hecho, hay una cierta, vamos, una cierta atención de los medios de comunicación, pero muy pasiva, porque si esto ocurre en España, ¿os acordáis del famoso caso del Palacio de Linares? Tendríamos a una legión de parapsicólogos, de curiosos y de frikis, probablemente delante de la casa o tratando de pedir los permisos oportunos para llevar a cabo la investigación. Aquí, por un lado, ha privado salvaguardar la identidad de las personas que vivían en esa casa. Y por el otro, que la policía tenga manos libres a la hora de entrar, salir y poder determinar qué es lo que está causando ese virulento fenómeno A poltergeist. nivel documental, es importantísimo ese informe oficial, los informes oficiales de la policía, pero a nivel fenomenológico no tiene, ¿verdad, Manuel?, ninguna relevancia, pero sí que hay una forma de contrastarlos, de darle validez, digamos, administrativa al hecho. Cualquier informe por escrito que ponga en negro sobre blanco las declaraciones de un testigo de cualquier tipo de anomalía son interesantes porque con el paso del tiempo la memoria suele jugarnos malas pasadas y eso es algo que está sobradamente estudiado, ¿no? En el ámbito de la neurología, que normalmente no recordamos las cosas como ocurrieron, sino como creemos que ocurrieron. Por lo tanto, siempre está muy bien todo lo que sea un informe oficial. El hecho de que sean funcionarios de los cuerpos de las Fuerzas de Seguridad del Estado también está muy bien, porque se supone a priori que no habrá ninguna complicidad en un caso de un hipotético fraude, ¿no? Pero la policía no es mejor testigo de sucesos supuestamente sobrenaturales o paranormales que un taxista o un fontanero. O sea, en su formación no hay una formación específica en el ámbito de la arquitectura, por ejemplo, o en el ámbito... Manuel, estoy de acuerdo con lo que dices, pero puede tener la misma habilidad que el taxista o que el vecino por ser alguien ajeno a los fenómenos que se están viviendo ahí. Y es que tú sabes perfectamente que el testigo de un fenómeno paranormal, la más leve circunstancia que ocurre a su alrededor, la relaciona inmediatamente con aquello que le atemoriza, aunque tenga una explicación física. Mientras que y esto ocurre cuando tú vas a investigar un determinado suceso, normalmente los fenómenos brillan por su ausencia, no sé si porque vas con la mente en blanco, es decir, sin una contaminación del ambiente que se está viviendo allí, o porque realmente somos algo así como antídoto para los fenómenos, ¿no? A lo que me vengo a referir es que, sea policía o sea fontanero, lo importante es que es ajeno a la familia y, por lo tanto, al no estar mezclado, al no estar dentro de la idea general de que allí están pasando cosas raras, digamos, su testimonio tiene una validez extraordinaria. Claro, pero yo solo quería dejar claro que, siendo muy interesante cualquier testimonio ajeno a la familia, tenemos que juzgarlo en su justo valor. Y insisto, la policía tiene otras funciones, tiene otra formación. Es lógico que no haya un coche patrulla haciendo guardia delante de un poltergeist, porque no se les paga para eso, y probablemente eso generaría una serie de problemas administrativos e incluso políticos que podrían ser muy embarazosos. Y luego, además, diré otra cosa. No es extraordinario encontrarnos con funcionarios de un cuerpo policial que aseguran haber presenciado un fenómeno inusual durante su vida laboral. Yo he recogido docenas de testimonios de miembros de las policías autonómicas, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Nacional, Guardia Civil, que han protagonizado encuentros ovni, que han presenciado poltergeist, todo tipo de cosas, ¿no? Y algunos de ellos, siendo funcionarios, a mí me parecieron tan sugestionables como podría ser cualquier otro profesional. Lo importante de estos casos, lo verdaderamente valioso, no es ya el testimonio humano del funcionario, sino que tenga las agallas de ponerlo por escrito en un informe. Eso es lo verdaderamente notable, porque no es tan habitual. Una cosa es que alguien pueda creer que ha visto una cosa rara en un momento determinado, y otra cosa es que ponga toda la carne en el asador y se decida poner eso por escrito, porque va a tener que responder de ese escrito, igual que en cualquier atestado o cualquier diligencia policial. Eso es lo verdaderamente interesante. E interesante también tiene que ser, Juanjo, lo que ve esta mujer, muy válido, porque ve mucho más que nosotros. Es capaz de distinguir, atención, ojo al dato, 99 millones de colores. De colores más que el resto de las personas. Sí. Yo lo voy a pasar muy mal con esta noticia. Es el primer caso de un ser humano tetracrómata. Y es que todos nosotros... Tetra viene de cuatro. Sí, porque todos nosotros... De 99 millones, no sé cuál es el término adecuado. Por lo general somos tricrómatas. Entonces vamos a explicar un poco la diferencia. Sí que lo vas a pasar mal. Lo voy a pasar muy mal. Bueno, que cada uno, las televisiones antiguas, se acerque mucho, pues ve esos tres colores. Parte de tres colores. Sí, pero a ver, parte de más bien de los tipos de conos que nosotros tenemos. La idea es que sabemos que en la retina nosotros tenemos unas células que son fotosensibles, que son los bastones y los conos. Dentro de los conos tenemos tres tipos, la mayoría de las personas, y que cada uno de esos conos es capaz de definir, de acceder a una determinada longitud de onda. Bueno, pues cada uno de esos conos distingue 100 tonalidades distintas. Si tenemos 3 y combinamos entre sí, pues sería 100 elevado a la 3 al cubo, serían 1 millón de colores. Eso sería un poco lo que ocurre. Pero hay una serie de casos, y por eso tenemos tres conos, ¿no? Somos tricromatas. Pero luego tenemos un caso especial, que son los daltónicos. Los daltónicos, las personas daltónicas, solamente tienen 2 células cono y distinguen exclusivamente 10.000 tonos. Bueno, pues aquí es donde viene ahora el caso de esta mujer que se ha detectado, que tendría por lo tanto cuatro conos, y que viene de la siguiente investigación. Se sabe que, como decía, los daltónicos tienen esos dos conos normales y tienen un cono mutante que tiene menos sensibilidad a la luz roja o verde. Pero las hijas de los daltónicos tienen tres conos normales y un cuarto cono mutante que no trabaja, digamos, como corresponde. Entonces, en principio serían personas que tienen cuatro conos, serían tetracrómatas, pero funcionalmente funcionan como si, o sea, trabajan, operan como si tuvieran solamente tres. Bueno, la cuestión estaba en que los investigadores se plantearon si realmente había alguna persona que tuviera cuatro conos y los cuatro funcionaran activamente. Y eso es lo que se ha estado buscando durante 25 años. O sea, que esta mujer se supone que es hija de un daltónico. Claro, sería... una daltónica. Claro, lo que pasa que lo que el problema también era qué tipo de prueba realizas tú cuando todo el mundo no ve nada más que con esos tres conos. Entonces, ¿qué tipo de prueba haces para que tengas una persona que sea capaz de detectar colores que los demás no vemos? O sea, también estaba ahí la complicación. Tampoco, claro. Claro, ese era el problema. Entonces, al final, lo que hicieron fue localizar a 25 mujeres que se sabía que tenían cuatro conos, pero había que mirar si ese cuarto cono funcionaba o no funcionaba. Se las colocó en una habitación oscura y se le mostró tres circunferencias que tenían distintas tonalidades. Si realmente alguna de esas mujeres tenía ese cuarto cono en funcionamiento, sería capaz de apreciar diferencias de luz entre esas circunferencias. Y es cuando apareció una persona que no ha trascendido su nombre, se la llama con un código que es CDA29, y ella sí que logró diferenciar los colores en los círculos todas las veces, mientras que para el resto las tres circunferencias eran iguales. Entonces, la cuestión está en que de momento no se sabe si habrá más personas. Este estudio se ha limitado a hacerlo simplemente en Reino Unido. Y además hay una cuestión que es lo que comentábamos. No se sabe por qué no funciona ese cuarto cono. Y hay una explicación que se ha dado, es una hipótesis de trabajo, y es que quizás se considera que como todo el mundo diseñamos los colores para verlo con tres conos, pues ese cuarto cono deja de funcionar, no es eficaz. Y las propias personas que vean con ese cuarto cono, pues nunca lo detectan porque todo el mundo está trabajando con las tonalidades que vemos la mayoría. O sea, hay una especie como de dictadura de los tricrómatas frente a los tetracrómatas, ¿no? Sería que más son o menos. Pocos, pero no deja de ser una especie de mutación genética que se produce en este caso y hay que saber si está extendido de alguna forma o es una cosa excepcional que esta mujer tenga esas características. El problema es que lo que comentamos, potencialmente, seguramente haya más. El tema es que tampoco se sabe si ese cuarto cono deja de funcionar porque el mundo no está hecho para ellos. Y en este caso tampoco sabríamos por qué funciona. También hay una cuestión muy interesante y es que esta persona, como decimos, ve más colores que el resto y nosotros no vamos a poder saber realmente cómo ve. No tenemos capacidad de tener esa experiencia. Y es muy interesante también por otra cuestión. Sabéis que ahora hay una discusión que tiene que ver con el creacionismo y la evolución y está el diseño del ojo por medio, porque siempre es uno de los recursos de los argumentos que plantean los creacionistas diciendo que realmente el diseño del ojo es algo tan sofisticado que es imposible que pudiera surgir por evolución o simplemente por azar. Hay muchas teorías que hablan de cómo se puede crear ese ojo y esto vendría a demostrar que realmente el ojo no es tan perfecto como parece, sino que también podría tener más desarrollos y que no se habría hecho bien el diseño inteligente. También es cierto uno de los argumentos que se da desde el campo de los evolucionistas es que hay muchas especies que tienen ojos que realmente no funcionan y no se entendería que si realmente se aplicara el diseño inteligente, ¿para qué le vas a dotar a un animal de un ojo que luego no va a utilizar, ¿no? Pero es interesante por eso, porque realmente nos demuestra que tenemos biológicamente capacidad de ver, en este caso, de ampliar nuestros sentidos. Y sin embargo, bueno, pues vemos que nosotros mismos podemos imponer un contexto en el que se impida el desarrollo de esos sentidos, ¿no? Con esto que estás comentando, buscando un poco de información, porque claro, digo, esta mujer sería fantástico que se pusiera a observar los cuadros, ¿no? A ver si ella, incluso los cuadros de Leonardo que tiene el esfumato, le sacara otra tonalidad u otra visión para que lo comentara. Y sale la información de una australiana que es una artista plástica que se llama Concetta Antico y ella es tetracrómata. Sí, yo lo he estado viendo también. Habría que ver si es, como te digo, que hay algunas que son falsas y luego también, por ejemplo, si Leonardo no tenía ese cuarto cono, pues seguramente las tonalidades que manejaba son las comunes. Como las nuestras. Entonces no lo vería ninguna diferencia. Por eso, claro, ellos tienen una percepción y acceden a un mundo que para el resto no... Igual que pasa con los daltónicos, ¿no? Lo mismo, que tienen también su limitación, ¿no? Entonces es bastante bastante interesante esas potencialidades. Me recuerda mucho cuando hemos hablado aquí pues de Neil Harbison y de Moon Rivas, que ellos pretendían también extender sensorialmente su organismo e incorporar nuevos sentidos para realmente que cada uno percibiera el mundo un poco a su medida. Pues aquí tenemos un caso también de una persona que ve 99 millones de colores más o de tonalidades más que nosotros. Hay otra lectura que yo haría de esta noticia, y es que esta CDA 29 pertenece a un grupo de sujetos que protagonizan muchas veces artículos en las revistas médicas, en las publicaciones científicas, porque son anomalías de la percepción, que no se limitan solamente al ámbito visual, sino que cada vez se están publicando más casos de personas, de hombres y mujeres, que tienen una capacidad para percibir el mundo a través del oído o de la vista o del tacto, realmente notable, sorprendente, ¿no? Y que evidentemente han existido siempre, porque este tipo de mutaciones o malformaciones o bienformaciones, no sé, de la naturaleza, estas anomalías han existido siempre. Y a lo mejor en este tipo de anomalías de la percepción estaría el origen de muchas leyendas sobre el aura de los santos o sobre la sinestesia mundos. Acuérdate que se haya puesto como una posibilidad, ¿no? Exactamente. De explicar el aura. Por ahí va yo, porque en la literatura mágica, en los libros de los grandes magos, de la teurgia, de la goetia, de los inquiridiones, los libros de magia, a veces se describen mundos paralelos o percepciones de la realidad que ahora se están documentando en sujetos que tienen, por ejemplo, la capacidad. Recuerdo el caso de un americano que ahora está haciendo cuadros, no recuerdo el nombre, y se está ganando mucho dinero porque tiene la habilidad de ver el mundo unido por líneas, unas líneas de la percepción que recuerda mucho lo que decían muchas tradiciones chamánicas. Bueno, pues él es capaz de verlas y dibujarlas, ¿no? Y a lo mejor por ahí podríamos hacer una relectura del mundo chamánico. Acuérdate una persona que también comentamos aquí, que era capaz de empatizar con los engranajes. Es que era una persona que, por ejemplo, se veía un accidente, parecía que lo sufría en su propia carne, lo que era que se arrugara, digamos, la chapa del coche, o si veía unas escaleras mecánicas, sentía un poco también esa fricción, y había encontrado un hueco dentro del mundo de la ingeniería, porque de alguna manera, como es capaz de meterse dentro de la maquinaria, podía entender mejor cómo funcionaba eso. Si simplemente introducía una llave, de alguna manera le transmitía toda la sensación de introducir la llave por la cerradura, ¿no? Una cosa muy extraña, una manera de ver el mundo muy muy particular. Y acuérdate de aquella noticia que trajimos hace un par de temporadas de aquella mujer que veía los rostros humanos convertirse en reptiles. Reptiles. En dragones, imagínate. Eso es peor, pero luego se lo corrigieron a la mujer. Sí, bueno, hay algunos que creo que se quedaron con la cara de la sí. Bueno, hay ahora... hemos empezado hablando de uno, ¿eh? Sí. Hay una noticia también de estas semanas que a mí me parece muy interesante, porque que es una mujer rusa que ha tenido un sueño y se ha sentido violada por un Pokémon. Joder, lo que faltaba. No, pero es muy interesante. Eso luego se lo vamos a pedir a Javier, que sabe noticias de Pokémon, pero Javier Sevillano, no, a ver que amplíe la noticia de la violación del Pokémon. Lo ha percibido como algo real, pero te das cuenta que es un poco el mismo patrón de Pero de ¿qué Pokémon? Adicciones. ¿Qué Pokémon? Esto es importante. ¿Era Pikachu o cuál era? Pero es interesante porque realmente, claro, lo de los Pokémon es algo omnipresente. Es algo que te puede crear... Sí, te lo puedo asegurar, es verdad. Pero tienes una sensación también de intrusión, ¿no? Porque de pérdida de privacidad, porque están por todos lados, también en el entorno doméstico. Entonces, una persona en un momento dado puede trascender la idea de que eso, en el mundo de los sueños y tal, pueda tener una cierta... Igual que ocurre con los incubos y los sucubos en el folclore, igual que tiene que ver con los aliens que hacen abducciones, es un poco el mismo mecanismo que tiene que ver con los visitantes de dormitorio. No veo que sea muy, muy diferente, ¿sabes? O sea, no, un poco la forma... No, la idea de omnipresencia, las diferencias... Perdona, yo creo que las diferencias son notables. Una cosa son los estados alterados de conciencia y la otra es tener tus sentidos más desarrollados. Estamos mezclando churras. No, yo me refería a comparar lo de las abducciones, los incubos y los sucubos con el tema de los Pokémon, ¿sabes? O sea, me refería un poco a eso, a esa idea, ¿sabes? Que yo creo que sí que es bastante equiparable cómo va surgiendo algo que se puede percibir como real o la experiencia que tú tienes de ello a través del móvil. Es un juego en el que te estás moviendo por el entorno, o sea, te saca de lo que es la consola. Yo desconozco si la señora violada por el Pokémon ha presentado algún eritema en su cuerpo que dé una manifestación física o está absolutamente de psiquiatra. El marido la ha llevado al psiquiatra, eso sí. Ha sido el marido que la ha llevado al psiquiatra. Porque en el caso de las abducciones... Eso es una llamada de atención al marido, le ha dicho que se pongan las pilas. Digo que hay elementos de duda en el caso de las abducciones que te permiten, como mínimo, sospechar que algo más allá de lo psicológico hay. Y que, por lo tanto, puedes discutir que no sean extraterrestres y que puede ser un mito, que puede ser no sé qué. Acepto eso, pero no podemos establecer o marcar por el mismo rasero una violación de Pokémon con un incubo medieval ni con una abducción actual. Manuel Carballal, la Fundación Rockefeller ha financiado a través de... Bueno, ya hace un tiempo comenzó a estudiar el fenómeno OVNI, pero ha financiado un estudio, un amplio informe de un caso... de un suceso ovni ocurrido en nuestro país, el caso Galdar. Fíjate, ahora que se cumplen, se acaban de cumplir 40 años de este caso tan, tan notable y que ha generado tanta literatura y tanta bibliografía y algunos libros monográficos incluso. Vamos a, antes de pasar a lo que dice ese informe, vamos a conocer un poquito ese caso, vamos a recordarlo para los oyentes. Pues tendríamos que retrotraernos al martes 22 de junio de 1976, cuando en un pueblecito de Las Palmas, en Galdar, pues hay una familia que tiene un familiar enfermo, acuden a avisar al médico del pueblo, a la guía, en un taxi, recogen al médico y cuando están volviendo para la casa donde está el enfermo en ese taxi, Josep, tú conoces bien el caso, si me equivoco en algo corrígeme, los tres testigos, es decir, el taxista, el familiar y el doctor Francisco Padrón, pues cuando están llegando ya a las inmediaciones de la casa de esa familia, se encuentran con un fenómeno luminoso que describen como una esfera transparente, muy brillante, en cuyo interior verían al menos uno o dos de los testigos una especie de humanoides de aspecto antropomorfo de una gran estatura, ¿no? Y un aspecto muy, muy curioso. Este caso fue uno de los expedientes que en su día se redactó por parte del Ejército del Aire en Las Palmas. Es un caso que tiene mucho recorrido porque fue uno de los casos que investigó el mismo juez instructor. En aquel momento estaba destinado en Canarias y al que le cayeron la responsabilidad de instruir varios de esos expedientes que luego se desclasificarían, Antonio Munaice Rosastre, que llegó incluso después a utilizar esos informes, expedientes, para su tesis de acceso en la Academia del Ejército del Aire, para su tesina, y que aparentemente, él a mí me lo negó insistentemente, pero el doctor Padrón siempre aseguró que el coronel Munaice Rosastre le había amenazado con que guardase silencio, con que no hablase de su experiencia o tendría que atenerse a las consecuencias, ¿no? Bueno, pues nosotros sabíamos ya, habíamos oído hablar de este informe que yo creo que no ha sido publicado, que no se ha dado a conocer y que se habría redactado patrocinado por la Fundación Rockefeller, que en 1995, la primera filtración la publica el Daily News en Nueva York, cuando publica que este filántropo multimillonario de 85 años, Lawrence Rockefeller, había financiado, con una dotación económica muy generosa, un informe sobre los mejores incidentes ovni del mundo, para en el que se recogían además testimonios de militares, astronautas, etcétera, para entregárselo a la Casa Blanca. El informe, una vez redactado, se habría hecho llegar a la Casa Blanca. No es que la Casa Blanca lo hubiese pedido, sino que Rockefeller, por su propia iniciativa, había redactado este documento que tituló La mejor evidencia disponible sobre el fenómeno OVNI, para entregar a Bill Clinton, que en aquel momento era el presidente de los Estados Unidos, y otros y líderes. Y que se dejó fotografiar con ese documento, con ese informe. Hillary, creo que recordar que aparecía, ¿no? O era Bill, o era el marido. Bueno, es que... Sí, yo creo recordar que Hillary sí aparece en una fotografía en una casa de campo, que es que creo recordar la fotografía. Bueno, el caso es que yo lo que no sabía hasta ahora, porque hoy lo publica el ABC, es que uno de los casos seleccionados, precisamente porque el principal protagonista se le presupone una formación científica, era un doctor en medicina, el doctor Padrón, este habría sido uno de los casos que habría escogido esta comisión de la Fundación Rockefeller para incluir en ese documento destinado al presidente de los Estados Unidos. La investigación la habría realizado en España el experto Don Berliner y su esposa, Eva Galbraith, que fue representante de Estados Unidos en la Unión Europea y en la OTAN, trabajando con Donald Rumsfeld entre el 2002 y el 2007, y que habrían hecho su propia investigación en torno al caso Galdar, aportando algunos datos que no habíamos recogido otros investigadores que también estuvimos siguiendo la pista. Ellos, por lo visto, entrevistaron a varios testigos que más o menos vuelven a insistir en lo mismo, aunque la sensación que me da es que ellos se limitaron a los tres testigos que presenciaron el fenómeno desde tierra, que es el núcleo duro del caso Galdar. Pero es que además de esos tres testigos hay un montón de personas que avistaron un fenómeno ese mismo día, a esa misma hora, un fenómeno luminoso extraordinario en torno a las Islas Canarias, desde corbetas militares de la Armada en alta mar, desde aviones militares del Ejército del Aire y aviones civiles. Yo entrevisté en su día a algún piloto comercial que ese día estaba en vuelo y presenció lo que a mí me describía como una plataforma luminosa que parecía salir del mar. O sea, que se trata probablemente de uno de los casos más notables de la historia de la ufología española. Precisamente, Manuel, la derivada militar es la que le da empaque a este caso, que además tiene flecos y recovecos muy interesantes, como la visita de un hipnólogo a casa de Francisco Padrón, del médico, con la intención de realizar una regresión hipnótica, o la derivada de la corbeta atrevida de la Armada uh-huh. Española, que en aquel tiempo estaba al mando del que fue teniente general Dolce Espejo, que además coincide en la hora con el despegue de esta bola luminosa que estaba sobre un campo de cebollas, todo hay que decirlo, que quedó quemado o abrasado, ¿no?, como consecuencia presumiblemente de esa esfera luminosa que estaba sobre el campo. Y que además fue, creo recordar, que el primer general del ejército español que salió públicamente en los medios de comunicación afirmando que había presenciado un fenómeno extraño, porque era general, no era cabo chusquero ni era sargento, estamos hablando de un general. O sea, que realmente es un caso notable, y no es de extrañar que, de toda la casuística que hay en España, la Fundación Rockefeller escogiese precisamente este para incluirlo en ese informe. Y ese informe de ese caso está ahora, se acaba de hacer público, pero forma parte originalmente todo de una investigación que se inició hace unos años. Ese informe que hacías alusión, la Universidad de Stanford, el matemático Peter Sturrock fue el que estuvo al frente de ese trabajo y de ese estudio, que es uno de los más concluyentes. Escogieron una serie de pocos casos ovni bien investigados y bien protagonizados por testigos a los que se les suponía una preparación para hacerlo, ¿no? Pues qué frustrante, ¿no? ¿Por? Claro, porque si alguien con los recursos, con el poder de un Rockefeller, si científicos como los que participaron en el panel Sturrock no han conseguido... Sí, lo consiguieron. ¿Que han conseguido qué? No, lo que no han conseguido... Unas pruebas, has dicho. Pues claro, sí, pruebas sí las irrefutables. Son irrefutables. Otra cosa es que las acepte la comunidad científica, que hayan aparecido como irrefutables en diferentes sitios, pero quien lea ese informe y siga diciendo que los ovnis no existen, tiene un problema. No, a ver, que diga que los ovnis no existen es imbécil directamente, no es que tenga un problema, sí. Pero es que es un problema etimológico. Es no decir nada. Hay cosas que no se sabe que son el que las ve. Pues hombre, es evidente que no todo el mundo sabe identificar todo lo que ve. Vamos más allá. Quien después de leer ese informe diga que detrás del fenómeno ovni no hay algo verdaderamente extraño, no hay objetos, no hay, entre comillas, podemos decirlo, naves, no hay un fenómeno que es total y absolutamente desconocido para la ciencia, quien diga eso o no se ha leído el informe o tiene un problema de creencias, habrá nacido en otra época y en determinados sectores, o tendrá algún problema de identidad. Pero si es que hasta ahí podemos llegar, o sea, que el fenómeno ovni es real, que es algo interesante, que casos son explicados, podemos llegar sin Rockefeller y sin la fundación, sin el panel Sturrock. Sí. Pero hombre, se presupone que alguien que tiene esos recursos... O sea, hay mucho científico que no lo cree así. Con lo cual está muy bien, ¿no? Que sí, pero bueno, también hay científicos católicos que van a misa y que creen que Jesús caminaba sobre las aguas. O sea, las creencias, para creer o no creer, las puede tener el que quiera. Pero bueno, son creencias. Acabas de decir, pero estamos hablando, lo que buscamos son hechos. Objetivos para creer que hay un fenómeno objetivo. Claro. Otra cosa es cuál es la naturaleza. Y pues si ese una fundación es, eso es lo que me parece frustrante. Rockefeller no llega a una conclusión definitiva de que sea explicable, será que es inexplicado, ¿no? Pero precisamente eso es lo frustrante. Si, quiero decir, si tú investigas un fenómeno del tipo que sea y tienes una fortuna, unos recursos ilimitados, tienes la posibilidad de consultar a los mejores científicos y no llegas a conclusiones, pues me parece frustrante. Y en ese informe aparecen una serie de conclusiones muy rotundas sobre el fenómeno. Sí, pero bueno, como la fusión fría, pero es que si no es repetible, o sea, lo que hace la ciencia... No, pero no volvamos al mismo discurso de que sea repetible si no es repetible. No estaba hablando de eso el informe, pero el informe dice que los testimonios y la información que hay es absolutamente irrebatible. Y quien diga que se trata de otra cosa del fenómeno OVNI, incluso de naves terrestres experimentales, tiene un problema. Bueno, esa es tu interpretación, sí, evidentemente. Tiene un problema, es por algo, ¿no? Pero no es por la información es muy clara. Bueno, a lo mejor el problema lo tienes tú, o sea, un problema óptico, tendrás que leerlo con mejores gafas, no sé. No, pero... Igual Bruno es tetracrómata. Sí. O soy polimota. Tiene un palito en el ojo, sí. Pero ese informe es absolutamente claro, y quien niegue la relevancia de ese informe y niegue la relevancia de los casos que ahí aparecen, pues... Y que hay muchos que sí, que pues al final se encuentran explicaciones, muchas veces han comentado pero esos aquí, casos no. Claro, pero en este caso, claro, se queda ahí todo cerrado, se mete la información y no terminan de llegar a una conclusión de que no hay nada físico real que demuestre que eso es algo de aquí, de la Tierra, pues claro, te deja todo abierto las posibilidades. Sí, ese es mi lamento. O sea, hay un montón de informes anteriores al panel Sturrock que ya llegaron a la misma conclusión, de que hay un fenómeno interesante, lo que está haciendo ahora la Fuerza Aérea Chilena. La Fuerza Aérea Chilena, que está tan capacitada o más que la Rockefeller o que Sturrock, están investigando unos casos absolutamente alucinantes y llegan a la conclusión de que hay un fenómeno objetivo y hay un fenómeno real. Por eso están invirtiendo dinero y tiempo de funcionarios. Es que, a ver, es que esto en España es inconcebible, pero que un funcionario del Estado esté cobrando y que se le destine a investigar ovnis en vez de pues otro tipo de cosas que se supone que son más serias, ya solamente eso. Oye, pues creo que es interesante, como ¿no? Francia o Inglaterra han tenido sus oficinas de informes ovnis. El problema es que el tema OVNI ha estado desde siempre vinculado a, ¿cómo te diría yo?, al contactismo. Y el contactismo es algo muy friki. Entonces, si no separamos, digamos, todo lo que es el contactismo, su mesianismo relacionado con los marcianos, y nos limitamos a estudiar objetos volantes no identificados, o mejor dicho, informes de objetos volantes no identificados, correcto, porque platillos no tenemos ninguno para analizar, pues no podremos desprendernos del halo de magia y misterio que rodea el fenómeno OVNI. Pero no solamente el panel Sturrock. Yo os recuerdo otro informe, el informe Cometa, claro, en el que era todavía... y ahí Bruno lo conoce también muy bien, era todavía más determinante su conclusión al mencionar inteligencias de tipo extraterrestre. Por lo tanto... El informe Cometa que lo elaboraron autoridades científicas francesas. Para Sarkozy, en este caso, quiero recordar, ¿no? Que era para Sarkozy, que había destinado a Sarkozy. Ah, que era presidente entonces Sarkozy, vale. No, creo que no era Sarkozy, sino que era Mitterrand. Yo creo que era antes, ¿eh? Mitterrand. Si no me falla la memoria, creo que era Mitterrand. Pero en cualquier caso, se ponía hincapié en que no era un fenómeno, digamos, terrestre, sino que su etiología debía de ser necesariamente extraterrestre, sin entrar en que fueran naves tripuladas, ¿eh? Que dejaba... huellas sobre el terreno y que, en consecuencia, recomendaba a los estados una atención mayor a este fenómeno. Y yo creo que se están dando grandes pasos en ese sentido de cara a un reconocimiento que llegará tarde o temprano a que hay algo más allá de nuestra atmósfera. Eso lo cree también, y nos vas a hablar de él, de algunas informaciones que surgen de su boca, de su experiencia, el duque de Edimburgo. Pues sí, se ha montado una buena, o se está montando una buena, con las revelaciones que ha publicado muy recientemente en exclusiva el Daily Star Sunday, y que, bueno, tiene anécdotas, como que el príncipe Philip de Inglaterra estuvo suscrito a la Flying Saucer Review, cosa que ha admitido la propia Flying Saucer Review, que tenía una suscripción activa desde el año 50 al Palacio de Buckingham, pero que en el propio palacio hubieran un mapa con los avistamientos mundiales que iba recopilando, ya es algo más llamativo. Todo esto se ha sabido porque hay un funcionario, el señor Peter Horsley, que fue, por así decirlo, asistente de cámara o asistente personal del príncipe Philip entre 1949 y 1956, que no solo confirmó que su jefe tenía interés especial en los platillos volantes y que le dio carta blanca para recoger historias sobre ellos desde las fuerzas aéreas británicas, sino que incluso llevara a testigos de avistamiento ovni a palacio para mantener con ellos conversaciones privadas. Y esto, me vais a permitir, Bruno, Manuel, vosotros que habéis investigado mucho asunto de platillos volantes, me suena también a cierta cosa que pasa en nuestro país y que es una especie de silencio a voces, ¿no? Bueno, no voy a entrar, no voy a abrir el melón, pero como parte de estas investigaciones, este Peter Horsley, que ha publicado una autobiografía que se titula Sounds from Another Room, detalla que a lo largo de estas investigaciones, por encargo del duque de Buckingham, del duque de Edimburgo, conoce en Londres a un tipo que pretendidamente es un extraterrestre, se dice llamar Mr. Janus, dice que le podía leer la mente y que, aun sin decirle que era un visitante de otro planeta, Ay, se ha vuelto a cortar. ¡Vuelve, Josef! Mientras tanto, oye, leemos un mensaje que nos ha mandado a través de Twitter, 50, dice: exijo disculpas inmediatas al invitado que ha llamado imbéciles, sí, dice, tal cual, a quienes no creemos en los ovnis. Bueno, pues se puede decir que evidentemente no lo es, pero es que no es una cuestión de creer o no creer, en verdad, Manuel, es una cuestión de información. Si se tiene claro, información, pues, ver, no es se que puede es una dudar. Cuestión etimológica. O sea, un ovni es una cosa que va por el aire, que el que la vio no sabe lo que es. ¿Alguien no cree que puede haber algo en el aire que quien lo ve no sabe identificar? Es que es absurdo, es como, no sé, es evidente. El problema es cuando conviertes en sinónimo ovni con extraterrestre. Ahí es donde puede haber polémica, donde puede haber debate, pero no en que existan fenómenos que alguien no sabe identificar. Es como decir que, pues yo no creo que haya especies que no se conozcan. Es una estupidez. Evidentemente, hay especies que todavía no conocemos. Todos los días se están descubriendo nuevas especies. Lo que sería una estupidez también es decir que esas especies son extraterrestres. Oye, déjame romper el melón. Si no rompes tú el melón, lo rompo yo, porque es muy interesante ese desarrollo nacional. Venga, acaba. Si quieres, acabamos en el melón, que puede ser interesante, pero acabo muy rápidamente porque parece muy interesante todas las conversaciones que mantiene con este supuesto extraterrestre, Mr. Janus. Quiere llevarlo a palacio y desde los servicios secretos se le desaconseja que reciba a un tipo tan extraño. Pero es muy curioso porque vosotros recordaréis al famoso contactado George Adamski, que habría tenido ese supuesto contacto en el desierto central con un ser que nada menos que venía de Venus, de aspecto angelical, rubio, maravilloso, y que gracias a esos contactos que Orton creo que se llamaba, ¿no? Ha vuelto a cortarse. Estamos muy cortantes. Venga, rompe el melón. Pues sí, que recuperamos a Josep. Que lo mismo que ha ocurrido en el Palacio de Buckingham ha ocurrido aquí en España con la Casa Real. Ese secreto a voces del que habla Josep es que los anteriores reyes de España, don Juan Carlos I y doña Sofía, sobre todo doña Sofía, siempre ha sido una gran entusiasta del fenómeno ovni, además de ser muy curiosa en otros campos. Y de la parapsicología en general. Sí, ella consultaba cuando podía con Fernando Jiménez del Oso. E incluso Peloso, Benítez y el padre Pilón, sí, despacharon abiertamente. Sí, bueno, incluso y con Ramos Pereira, el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, hay muchas imágenes, cuando ella era princesa todavía. De hecho, pidieron, creo que lo dijo en la entrevista que, sí, que le hiciste, ¿no?, que pidieron todas las grabaciones de los cursos que estaban dando de parapsicología en la, sí, Universidad Autónoma. Sí. Y, de hecho, en algunas de las sesiones estuvieron presentes. Y fue la única civil que tuvo acceso a los expedientes OVNI del Ejército del Aire antes de que se desclasificasen en su día. Incluso estuvieron involucrados en un avistamiento OVNI, en un viaje del avión real a China hace muchos años. O sea que tienen un interés muy legítimo por estas cuestiones. Bueno, es más, fíjate, algo que se conoce menos es que el rey, no la reina, sino el rey Juan Carlos, intercedió en su día para que el teniente coronel Ángel Bastida acudiese a los cursos de verano que organizó Juan José Benítez en la Universidad Complutense, e intercedió ante el CSID de la época, ante el actual CNI, cuando lo lideraba el Emilio Alonso Manglano, para que, bueno, se diese carta blanca a un militar español para que participase en esos cursos. Porque siempre tuvieron una relación de amistad muy, muy cercana con Juan José Benítez, tanto el rey como la reina. Otro JJ, Juan José Sánchez Oro, que también está con nosotros y nos va a contar ahora un episodio desconocido, pero un episodio de la historia reciente que, si no llega a ser desconocido, estaría en los libros de texto. La utilización de una tormenta solar. Bueno, cuéntanos, en los tiempos en los que decían que el mundo estaba a punto de desaparecer porque estábamos al borde de una guerra nuclear. Sí, pues la semana pasada estuvimos hablando de lo de Kennedy, estuvimos recordando el episodio de los misiles del año 60 y tantos, que lo que hizo fue poner al borde de, como tú señalabas, de una guerra nuclear a los dos bloques que había, el bloque capitalista, digamos, y el bloque comunista. Y bueno, ha habido también a lo largo de la historia otros episodios donde parece que también ha estado en riesgo la seguridad del planeta y hemos estado también al borde de ese holocausto nuclear. Y ha salido a la luz hace poco, también se ha publicado en la revista Space Weather, como un grupo de físicos y de antiguos oficiales ya retirados de las Fuerzas Armadas norteamericanas narran ese suceso especial que ocurrió el 23 de mayo de 1967. Y en media hora estuvimos al borde, ya digo, del holocausto nuclear, de lo que sería una guerra mundial, una nueva guerra mundial. Lo que ocurrió en ese momento es que el sistema de alerta temprana que tenía los Estados Unidos, que contaba con una serie de radares en Alaska, en Groenlandia y en Reino Unido, de pronto dejaron de funcionar. Y dejaron de funcionar casi al mismo tiempo. Eso fue interpretado por los técnicos que estaban allí, los técnicos militares que estaban al tanto de lo que ocurría en esas estaciones de las fuerzas aéreas, fue interpretado como que realmente se había producido un bloqueo intencionado por parte del enemigo. Realmente la Unión Soviética había actuado sobre ese sistema de alerta temprana y, naturalmente, neutralizando ese sistema de alerta, pues el siguiente paso seguramente era lanzar un ataque. Tal fue así que en ese momento se informó al alto mando norteamericano y el alto mando norteamericano empezó a activar el protocolo de un acto de guerra. Puso a una flota de aviones equipados con armas nucleares, las puso ya en lanzamiento inmediato. Algunos de los antiguos oficiales que participan en este artículo, que como digo se ha publicado en Space Weather, dicen que incluso los aviones llegaron hasta el final de la pista, pero nunca llegaron a despegar. Y todo esto estamos hablando en un intervalo, ya digo, de 30 minutos. ¿Por qué no llegaron a despegar? Bueno, pues porque en ese momento empezaron a recibir unas informaciones del servicio meteorológico, que también estaba en ese momento transfiriendo información, y ese servicio meteorológico dijo que se habían detectado unas llamaradas solares y que esas llamaradas solares, con los efectos que tienen electromagnéticos, eran los que habían provocado el bloqueo del sistema de alerta temprana de los Estados Unidos. Sabía que si esto ocurre un 23 de mayo, el 18 de mayo se vio que el Sol había tenido un comportamiento, digamos, inusualmente grande en cuanto a las manchas solares. Hubo una serie ahí de eyecciones que, como sabemos, bueno, pues provocan una serie de alteraciones en nuestro campo magnético. Y quizás y eso fue lo que pudo paralizar in extremis que hubiera una contestación ante una falsa amenaza de guerra. Es muy interesante, y esto también nos da mucho que pensar, porque resulta que este servicio era un centro de predicción social, de predicción solar, perdón, al del servicio meteorológico de la aviación estadounidense. Este servicio de predicción solar se había puesto en marcha un año antes. O sea que si realmente esta fluctuación solar hubiera ocurrido un año antes, no hubieran tenido ninguna manera de contrastar que realmente ese bloqueo del sistema de alerta temprana había ocurrido por un fenómeno solar. Lo cual demuestra un poco que, bueno, que es así, que gracias a que la ciencia, digamos, por otro lado, estaba haciendo ese tipo de investigaciones y pudieron cruzar los datos, se evitó este tipo de catástrofes, ¿no? Así que, bueno, ya digo, ha salido ahora toda esta experiencia y parece que no ha sido también el único caso en el que hemos estado también en esta situación. Yo he recuperado una historia que también es relativamente conocida, porque esta persona ha sido premiada posteriormente, que es el caso de Stanislav Petrov. Este es un ruso que en este caso, digamos, la situación fue al revés. Ocurrió en el otro bloque, ¿no? En el bloque soviético. Y lo que ocurrió fue también que esta persona estaba el 26 de septiembre de 1983, estamos hablando, también estaba un poco al tanto de un sistema también de alerta vía satélite, y de pronto recibió una señal de que se había disparado un misil. Eso es lo que detectaban sus sistemas. Resulta que él, en lugar de informar al alto mando, esperó. Porque, y es una frase un poco que ha pasado a la historia, él consideraba que cómo se va a lanzar un ataque nuclear con un solo misil. Lógico es que lancen muchísimos misiles. Bueno, pues al cabo de unos instantes detectó que habían, me parece que eran 4 o 5 misiles más. Pero aún así pensaba que realmente si alguien quiere lanzar un ataque definitivo tiene que lanzar muchos más misiles. Al final se comprobó, gracias a... Parece un chiste, ¿eh? Sí, pero hay una cuestión muy interesante, y es que él dice que bueno, gracias a eso se paralizó, no informó. Él tenía obligación que en cuanto hubiera un indicativo dentro de lo que era su tecnología de este tipo, tenía que informar a los superiores, y él no lo hizo. Él además, en una entrevista que hizo creo que a la BBC, comentaba, porque luego de esto se hizo un documental, lo hizo Kevin Costner, hizo un documental, me parece, se titulaba El hombre que no pulsó el botón rojo o algo así. Y él comentaba que, gracias a su formación, porque él tenía una formación creo que civil, creo que era un tipo de ingeniero o algo así, frente al resto de sus compañeros que eran militares, y digamos que actuaban como un resorte en cuanto recibían ese indicativo, funcionaba la cadena de mando y se olvidaban. Y él, digamos que lo atribuía a esa mentalidad civil, que no transmitiera la información. Y gracias a eso se evitó realmente esa respuesta, porque él considera que ya habría un efecto dominó y que realmente la Unión Soviética hubiera contestado. La mujer no se enteró de esto, su mujer nunca supo que él había actuado así. Los superiores le felicitaron, en cierta medida, pero por otro lado, como no había contestado como correspondía, le degradaron, le llevaron a otro lugar. Y luego sí que es cierto que la ONU la ha premiado, ha tenido muchos reconocimientos. La mujer no entendía por qué tenía esos premios, y de hecho él le decía a la mujer, no, yo es que simplemente no hice nada, y realmente le premiaron por no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, es una especie también de estos héroes anónimos, ¿no? Stanislav Petrov, que también se encontró en esa coyuntura, lo cual demuestra que quizás hemos estado al borde también de una crisis o de unos momentos críticos muchas más veces de lo que pensamos. Si hubiese estado el de Corea del Norte, otro gallo cantaría, porque menudo peligro tiene. Jazz in Time, con Almadía Rosa Vientos, nos dice, y te lo pregunto, Juanjo, dice, las tormentas solares inciden en el bloqueo de todas las comunicaciones en HF, no solo en las de alerta temprana. Pues ahí no lo sé, supongo que sí. Bueno, es cierto que siempre se habla de las tormentas solares con todos los dispositivos satélite, ¿no? Teléfonos móviles. Hace no demasiado, ¿os acordáis que también la NASA avisó? Y bueno, estaban prevenidos, pero no sé, no conozco al detalle también a lo que se refiere ahí. El apocalipsis va a llegar. Va a llegar. Y va a llegar muy prontito, según dicen, nada, el año que viene ya, en 2017. Así que si tenéis cosas pendientes, ya sabéis, daros prisa, no sé, algún amor ahí que no os decidís. Pues pagar la hipoteca, hay que quedarse prisa en pagar la hipoteca. No hay, ya, yo creo que no, ¿eh? Hay que hacer otras cosas. Cada primero de mes, cuando llega la factura, llega el apocalipsis para muchos, por desgracia. Esos son otro tipo de apocalipsis más rutinario. Sí, pero son los de verdad, no los que profetizan algunos. Bueno, pues acabamos de pasar agosto, hace nada. Pues resulta que en agosto de 2017 va a tener lugar un eclipse solar total. Y es importante este dato de total, porque por lo visto desde hace casi un siglo no se daba. Se va a ver o se va a dar esta penumbra total en Estados Unidos y también, según dicen algunos, en Reino Unido. Esto es lo que los expertos astrónomos comentan. Además, el eclipse se podrá contemplar en América y parcialmente en el oeste de Europa. Va a tener lugar el 21 de agosto, para que toméis nota de la fecha, 21 de agosto de 2017, y va a dejar los países sumidos en la oscuridad, despertando el tantas veces temido y anunciado fin del mundo. ¿Y quién dice esto? Pues esto lo dicen, o lo aseguran, la organización cristiana evangélica Unsilet. Creo que lo pronuncio bien, pero bueno, así es como se llama, sin sellar creo que se traduce. ¿Y en qué se apoya la organización para asegurar el inminente apocalipsis? Pues ellos se apoyan en las predicciones del apocalipsis descrito por San Juan. Y para que sepáis en qué consiste la profecía, o por lo menos algo resumido, he contado con la colaboración de Ismael Terriza, que nos lo va a contar ahora mismo. Una gran señal aparecerá en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ella parirá un hijo y será perseguida por un dragón que intentará devorar a este hijo. Este hijo varón dirigirá a las gentes con vara de hierro y será arrebatado por Dios hasta que el ejército de ángeles derrote al dragón. Bueno, pues esta profecía sobre el apocalipsis ya fue estudiada, por lo visto, en su momento por Isaac Newton, y llegaba a curiosas conclusiones. Para él, la mujer coronada y sufriente era la iglesia de los hebreos en la esclavitud, y el hijo varón que rige con vara de hierro sería Moisés, que se reencarnaría. Pero según el grupo religioso evangélico, existen otros datos que apoyan su teoría. Por ejemplo, la predicción del rabino Judá ben Samuel del siglo XII. Y aquí he contado con la colaboración de Javier Sevillano, que también nos cuenta en qué consiste esta profecía. En el décimo jubileo, Jerusalén volverá a estar bajo el dominio de los judíos después de más de 2 milenios de diáspora judaica, y el reinado mesiánico se iniciaría al final de este periodo. Cuando se indica que el décimo jubileo se refiere a 500 años después, a partir de la invasión turca de 1517. Por tanto, más o menos desde la Segunda Guerra Mundial los israelíes ocupan Jerusalén y le zurran a quien lo quiere, ¿no? Bueno, pero ahí están, que es un poco de todos, es ciudad de todos. Bueno, pues hay que sumar a 1517 500 años. ¿Y eso qué nos da como resultado? Pues 2017. Pues a partir de esto, el grupo evangélico espera que el fin del mundo comience, por tanto, en 2017, ese 21 de agosto, pero que se complete en 2024. Pero aclaran que nadie conoce la hora exacta del apocalipsis, ni siquiera Jesucristo. Además, también se comenta otra cosa, los conspiranoicos relacionan que el Estado de Israel marcará una generación bíblica de 70 años, ya que su fundación se produjo en 1947, por lo que sería un detonante más a tener en cuenta. Y apocalipsis aparte, lo realmente cierto pues es que se va a dar este eclipse, que además se alcanzará un tema gigantesco, un territorio muy grande, pues porque la ruta dejará en la penumbra una extensión desde Oregón hasta California del Sur, y va a alcanzar su punto máximo cuando pase sobre Missouri y el oeste de Kentucky. Y bueno, la NASA ha puesto y ha creado un mapa de la ruta del eclipse para que se pueda seguir y que la gente se conozca. Y esto es fijo, esto se va a dar y va a ser espectacular. Y luego lo del inicio del apocalipsis, pues ¿va a llegar o no va a llegar? Yo me atrevo a hacer una profecía, no va a llegar. Es que yo creo que se están agotando las profecías clásicas. Sí, sí, ¿no? Verdad, o sea, que sí. Ya de Malaquías tampoco ya pasó. Ya nada, ya nada. Nostradamus está defenestrado. Todas las que tenían una fecha fija ya las vamos superando. Ni Baba Vanga tampoco ya, nada, nada. Y estos han puesto, ¿eh? 21 de agosto, encima van a fastidiar las vacaciones a muchos. Pero Newton no lo decía en el 17, lo situaba creo que en el 30, en el 2030 o 2020. Pues han hecho mal las cuentas. Aquí. Sí. Newton también creía mucho en el fin del mundo. Anda, hombre, ¿qué va a creer Newton? Newton creía en la manzana, que también tiene una parte de leyenda. Bueno, el fin del mundo llegará, ¿pero cuándo? ¿Ah? Ahora, en Onda Cero, las noticias, y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Una Rosa de los Vientos que aún tiene por delante la era digital, con Javier Sevillano. Vamos a hablar sobre Guernica. Es uno de los temas que trata este mes la revista Historia de Iberia Vieja, con Alberto de Fruto, su redactor de jefe. Vamos a hablar de ese bombardeo que fue el primero, uno de los primeros sobre población civil de la historia. Estaremos en Rumanía. Laura Falcolara nos va a contar una experiencia fascinante en los ecos del repasado y las historias de la historia las repasaremos una vez más con Javier Sanz. Pero todavía tenemos unos minutos por delante en la tertulia Zona Cero. Las cosas, Manuel, están cambiando. En Colombia, afortunadamente, la guerra está empezando a pasar páginas, está abriendo un nuevo periodo en la historia y se están conociendo muchas cosas como esta que nos vas a comentar tú. Sí, yo no soy tan optimista porque el hecho de que las FARC hayan firmado un acuerdo de paz con el gobierno colombiano está muy bien, pero no es el único jugador de esta partida, no es la única guerrilla que existe o que existía en Colombia y tampoco es la única que acudía a la brujería para protegerse. Y acabamos de conocer una sentencia judicial firmada por la magistrada Alexandra Valencia del Tribunal de Justicia y Paz de Colombia que, aunque no revela un fenómeno que del que no tuviésemos ya referencia, sí nos da algunos detalles absolutamente escalofriantes y espeluznantes. Y este sí son el tipo de historias que da verdadero terror, a mí por lo menos me da verdadero terror porque me parece mucho más real y mucho más cercano que muchas historias supuestamente sobrenaturales, ¿no? Esta sentencia se refiere a otro tipo de organizaciones genéricamente enfrentadas a las guerrillas de un corte político de izquierda, como pueden ser las FARC o el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y otras organizaciones, y que eran organizaciones armadas, también ilegales, pero de corte ultraderechista, digamos, ¿no? Por entendernos un poco, las organizaciones paramilitares, los grupos paramilitares, que estaban enfrentados a estas guerrillas de izquierda como las FARC y al mismo tiempo al ejército oficial en una especie de guerra civil o de conflicto armado en las selvas de Colombia desde hace décadas. Bueno, pues estas organizaciones paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, los Centauros y distintos tipos de organizaciones se hicieron muy famosas en los años 80 y 90 por protagonizar actos de absoluta barbarie, verdaderamente escalofriantes, las mutilaciones, las torturas, los desmembramientos, hacían auténticas atrocidades en una especie de competición por ver quién era más salvaje, ¿no? más bestia en los enfrentamientos. Y lo que comenzó a aflorar hace muy pocos años, gracias al trabajo verdaderamente audaz de algunos antropólogos colombianos, era la dimensión mágica de este conflicto. Cómo el pensamiento mágico había jugado también su protagonismo en este conflicto. Lo que ocurre es que esta jueza, en esta sentencia, ha ido un poco más allá, generando una auténtica polémica entre abogados y magistrados colombianos al definir la brujería como un arma de guerra, que había sido utilizada como un arma de guerra. Para ello se sustenta en docenas de testimonios de paramilitares desmovilizados, que en su día entregaron las armas y pasaron a la vida civil, y que han relatado episodios verdaderamente espeluznantes, como los enfrentamientos en una época muy dura, entre el año 2002 y el 2004, en que el jefe del bloque Centauros, Miguel Arroyave, mandó a cientos de sus hombres a casa de una bruja en la vereda de Puerto López, en Meta, en Colombia, para que fuesen cruzados. El ser cruzado significa que eran sometidos a una serie de rituales, algunos de ellos muy sangrientos, para recibir una especie de protección mágica contra las balas de la guerrilla, de las guerrillas de izquierdas, o contra el ejército regular y la policía. Una especie de hacerles inmortales, de alguna manera. Exactamente. Y lo verdaderamente sorprendente, que es lo que ha escandalizado a algunos otros jueces y letrados que se enfrentan a esta sentencia, pero que al parecer a la magistrada Alexandra Valencia le ha parecido muy convincente, son los testimonios de guerrilleros y de paramilitares que relatan auténticos episodios que parecen sobrenaturales de enemigos que eran capaces de resistir auténticas, lo que definen como lluvias de balas, sin resultar heridos en ningún momento, llevándoles incluso, en algunos casos, describen casos, por ejemplo, de enemigos a los que habían recibido varios impactos de bala sin morir, y a los que tenían que decapitar o desmembrar para conseguir quitarles la vida, ¿no? Como si realmente estuviesen protegidos por una especie de aureola extraña, que yo creo que puede tener más que ver con ciertas sustancias químicas que también consumían para reforzar su ferocidad y su arrojo en la batalla que con una causa sobrenatural. Pero es cierto que muchos de esos, tanto guerrilleros como paramilitares, una vez finados, una vez muertos, se descubría que llevaban collares de santero, que llevaban, por ejemplo, las uñas pintadas de negro como un símbolo también de protección de ese cruzado que habrían recibido por parte de las brujas. Esto llegó también a implicar en algunos emplazamientos rurales a cartomantes, a homeópatas, incluso se mencionan el caso de algunas homeópatas que habrían sido torturadas y ejecutadas de una forma brutal, verdaderamente atroz, porque uno de los bandos de este conflicto consideraba que habían cruzado, que habían realizado rituales de protección en el enemigo, convirtiéndoles casi en imbatibles, ¿no? O sea que esta dimensión mágica del conflicto colombiano, que es muy poco conocido, yo conozco muy pocos trabajos antropológicos que se hayan publicado en las universidades colombianas, pero existen algunos, sobre este tipo de dimensión mágica o extraña del conflicto. Ahora llega a través de esa sentencia que ha escandalizado mucho, como decía, a algunos abogados y algunos magistrados, como los de Justicia y Paz de Colombia, que se escandalizan cuando en el conflicto colombiano se han producido tantas barbaridades, tantos secuestros, torturas, atentados con coches bomba o con bicicletas bomba o todo tipo de violencia sexual, por ejemplo, tortura, desplazamientos forzados. Para estos magistrados más conservadores, el hecho de que se califique la brujería como un arma de guerra les parece casi insultante, pero lo cierto es que existe una dimensión mágica de este conflicto que a mí me parece absolutamente sorprendente y por otro lado terrorífica. Había unas conversaciones que detectó la policía de una adivina, podemos decir así, realmente, que asesoraba a los guerrilleros con respecto a dónde estaban las posiciones del enemigo, en función de echando las cartas o cualquier otro sistema, otra mancia, o sea que llegaban a ese nivel, y luego también desempeñaban mucho papel en la cuestión de los secuestrados, para saber dónde estaban los familiares secuestrados y ese tipo de cosas. Entonces es verdad que tiene esa doble dimensión, esa doble cara, que hay una guerra espiritual y hay la guerra, digamos, de milicia más convencional, pero eso está muy, muy extendido, está muy estudiado, y sobre todo también hay un papel que quizás sale menos, porque es más difícil, que es el papel de los evangélicos. Los pastores evangélicos, que ellos ya en su forma de predicar incluyen la guerra espiritual. El concepto de guerra espiritual lo tienen incorporado ellos, porque una de las cosas que realizan es, digamos, atar al demonio para poder predicar la palabra de Dios. Entonces eso les permite interactuar con todo lo que son las creencias indígenas y hablar un poco de tú a tú con todo lo que serían para ellos prácticas demoníacas. Y se sabe que muchos pastores también de evangélicos pues han tenido relación con guerrilleros de distinto signo, ¿no? O sea que ahí hay un triángulo extraño, ¿no? Entre grupos, como tú dices, paramilitares, guerrilleros, el ejército convencional y luego también los evangélicos por otro lado, ¿no? Nos vamos a enterar de cosas ahora que esa historia es ya pasado, afortunadamente. Está atravesando esa frontera, el enfrentamiento terrible, esa auténtica guerra civil en Colombia, entre las guerrillas, entre las diferentes guerrillas y el Estado colombiano. Eso es pasado ya, esperamos que sea además un pasado que se cierre totalmente, y ese futuro, lo que ya están haciendo en una investigación en Argentina, Josep, porque están utilizando técnicas de hoy y técnicas del futuro para poder financiar sus trabajos. El crowdfunding, así es como se llama este sistema de buscar financiación privada a través de Internet. Y es muy curioso el asunto que está en el ojo del huracán, y nunca mejor dicho, es una formación circular que ha sido encontrada en el delta del río Paraná, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, por parte de un cineasta que se llama Sergio Neuspiller, que estaba buscando localizaciones para filmar una película de terror paranormal. Y al situar en Google Maps una serie de puntos donde habían ocurrido una serie de presuntos fenómenos paranormales, detectó una curiosa extensión que bautizó como el ojo y que, bueno, es todo un misterio. Hoy día ya se ha divulgado por internet un montón de teorías al respecto, pero cuando tuve conocimiento de esta noticia fue a través de Alejandro Agostinelli, que si de algo se le puede tachar es de todo menos de crédulo, y que al parecer había establecido contacto con este cineasta, con New Spiller, buscando un poco soluciones, ¿no?, el enigma que tenía delante. Al parecer, New Spiller debe lidiar con una paradoja, y es que él es experto en efectos especiales, hace también animación 3D, motivo por el cual en cada una de las entrevistas que le hacen tiene que explicar que esto no es un fake, que es bien real, y de hecho lo podéis comprobar vosotros mismos entrando las coordenadas en Google Maps y advirtiendo una superficie, una especie de islote que se mueve y gira en su propio eje y rebota contra los bordes del círculo que lo contiene. El canal que lo separa es de suelo fangoso y, según me explicaba Agostinelli, el que está en el interior de este ojo es un anillo de aguas cristalinas bien extraño y que no saben qué puede ser. Ahora, este cineasta quiere promover la investigación de este misterio circular por medio de una campaña de crowdfunding y realizar una película que muestre todo, desde el backstage de los que participarán en el estudio del caso hasta el proceso a través del cual alcanzar las respuestas más acuciantes. Entre ellas, cómo se forma, por qué se mueve y desde cuándo está ahí, porque no nos cabe en la cabeza que una isla pueda moverse. Hay misterios adyacentes y es que, al parecer, alrededor de este misterio circular yace una mole de metal oxidado de 37 metros de eslora que se llama Doña Gregoria y es imposible que se pueda navegar o remolcar hasta este lugar. De hecho, es tan remoto el inhóspito el lugar que el New Spiller ha tenido que coger un helicóptero en una segunda tentativa, porque la primera que intentaron hacer por tierra era imposible llegar hasta allí. Y con helicóptero llegaron hasta 800 metros del mismo, lo sobrevolaron, pero no han podido llegar por tierra. Lo que quieren hacer a partir de ahora con esta campaña de crowdfunding es financiar esta investigación, para lo cual, me decía Agostinelli un poco con sorna, vamos a poner también a gente de pseudociencia, pero la idea es hacer una investigación científica. Quería hacer un apunte pequeño. Sí, yo es que, a ver, no entiendo muy bien aquí qué ha ocurrido con este misterio, porque esto se conoce, es decir, esto es un fenómeno dafológico que se llaman, son ecosistemas flotantes y se llaman, tiene un nombre concreto, que son los embalsados del Delta de Paraná. Entonces, estos son, rápidamente lo explico, es un entramado de raíces que se mezcla con arena del viento y tal, y eso va quedando queda flotando, incluso llegan a crearse, a crecer árboles, y se conoce perfectamente. Yo recomiendo simplemente un artículo de 2009 que está en internet, en Madrid más D, escrito por un edafólogo del CSIC, Juan José Ibáñez, que te lo explica con además las mismas fotos y todo. O sea que yo no entiendo muy bien aquí qué han querido crear con todo esto del crowdfunding. Por cierto, Juanjo, has venido a la tertulia, vienes con un libro voluminoso bajo tu brazo, un libro, vamos a decir el título, parece interesantísimo, parece una lectura, bueno, apasionante. Leyendas de la tradición oral en la provincia de León. Sí, bueno, es que esto, ¿no? No, es de un amigo, es José Luis Puerto, que es un, bueno, es fabuloso, es un etnólogo. Lo ha traído un poco para recordar toda la cuestión de lo de las piedras del rayo que comentaba. Uh-huh. Lo que se dedica son todo testimonios orales de la provincia de León que tienen que ver con tradiciones populares y es una obra magnífica que salió hace unos pocos años. Un día nos lo cuentas. Vale. Gracias una vez más por estar en la tertulia Zona Cero, Juanjo, muchas gracias. Muchas un abrazo. Gracias a vosotros. Manuel Carvellal, gracias. Josep Guijarro, gracias. Un abrazo, gracias. Hasta el próximo domingo, chicos. Y ya está en la calle, ya la podéis adquirir. El nuevo número de la revista Historia de Iberia Vieja. La revista Historia, que trae a su portada el tema de la ruta de los tercios, del camino español, de lugar en el siglo XVI, de ese camino que iba desde Italia hasta los países nórdicos, una auténtica vena, una auténtica arteria perfectamente protegida que utilizaban los soldados españoles para llegar de un sitio a otro, para llegar desde nuestro país hasta el norte de Europa. Era la ruta de los tercios, que es el tema de portada, insistimos, de la revista Historia de Iberia Vieja, que también habla, por ejemplo, de la relación y la pasión oculta que tenía el rey Felipe II con el Bosco, uno de los pintores que está actualmente de moda, de la utilización de cañones de madera en algunas poblaciones de Galicia contra el invasor Napoleón, contra el invasor francés, también la fragata Nuancia y una figura de la que hemos hablado en este programa hace poquito, un espía, pero ya está en la historia porque protagonizó hechos que efectivamente ya forman parte de ella, de la historia. Francisco Paesa, el espía de las mil caras, el hombre que volvió de la muerte. Un amplio reportaje sobre este personaje y también un amplio reportaje sobre uno de los sucesos más terribles que jamás hayan ocurrido. Fue el 26 de abril de 1937. Varios aviones en sucesivas oleadas bombardearon Guernica, en Vizcaya. Fue uno de los episodios más salvajes de la Guerra Civil Española y posiblemente el primer bombardeo sobre población civil que se ha producido en la historia. Vamos a hablar con el autor de ese reportaje, que es el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, con Alberto de Frutos. Alberto, muy buenas. Buenas noches. Un suceso terrible, bombardeo de Guernica. ¿Fue realmente el primer bombardeo de la historia sobre población civil? Bueno, no sé si fue el primero, pero sí uno de los primeros, y en todo caso el que quizás se cebó más con una población con un ensañamiento tal que no se había vivido hasta entonces. Es cierto que un mes antes había habido un bombardeo similar sobre Durango, incluso con más víctimas mortales, pero la destrucción que sufrió la ciudad de Guernica, con un 70% de la villa arrasada, y el número de bajas, un número de bajas que ha oscilado entre los 1,000 y pico y los 100 y pico que se barajan actualmente, fue desde luego una salvajada mayúscula. Y además participaron no solamente fuerzas de un bando, del bando nacional en la guerra civil, sino también algunas fuerzas internacionales, alemanas e italianas. Efectivamente, la Legión Cóndor alemana fue la responsable principal de este bombardeo, junto con la aviación legionaria italiana. En sucesivas oleadas llevaron a cabo el lanzamiento de más de 30 toneladas de bombas explosivas y 6 de bombas incendiarias. Y el hecho de que participaran esas fuerzas extranjeras hizo que durante años el gobierno victorioso, el gobierno franquista, negara o minimizara su participación. Dijo que, bueno, que había sido una cosa de los alemanes y que ellos no tenían mucho que ver en el asunto. Afortunadamente, investigaciones recientes demuestran, por supuesto, que el Ejército del Norte y la Junta de Defensa estaban enterados de todas las medidas que estaban tomando. Que fue además una especie de laboratorio para el futuro, para la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió allí. Sí, para la Segunda Guerra Mundial, desde luego, fue no hay más que pensar en bombardeos como el de Dresde o en ciudades japonesas, Hiroshima, Nagasaki, o los bombardeos con bombas incendiarias sobre Tokio, pero también sobre población civil durante la Guerra Civil. Un año después, Barcelona quedó también prácticamente arrasada. El número de víctimas se cuenta por varios miles. Por lo tanto, Guernica fue un laboratorio para prácticamente todos los horrores que conocimos durante el siglo XX y que estamos conociendo todavía en el siglo XXI. De todas formas, lo has mencionado antes, existe un baile de cifras. No se sabe exactamente cuántas personas fallecieron. Sí se sabe que prácticamente quedó destruida por completo Guernica, pero en cuanto a los fallecimientos, ha habido utilización por uno y por otro bando, ¿no? Efectivamente, y ese yo creo que es imposible saberlo, porque 3 días después del bombardeo el Ejército del Norte de Emilio Mola tomó la localidad. Entonces, los ganadores siempre tratan de ocultar un poco los horrores que han cometido a su paso durante años. Como decía, el gobierno vasco llegó a cifrar en más de 1,600 el número de víctimas. Historiadores de la cuerda franquista, en fin, casi nos tomaron un poco el pelo, nos minimizaron y dijeron que había habido una docena de muertes. Estoy pensando en Ricardo de la Sierra. Y recientemente, hace unos meses, una asociación local, llamada Guernica Zarra, ha elaborado un informe, Vicente del Palacio y José Ángel Echani son sus responsables, que barajan un cómputo de 126 muertos. Es mucho, desde luego, pero no es tanto como se pensaba, quizá también porque funcionaron los refugios antiaéreos. A pesar de ser muy precarios, hubo un aviso sobre la población y afortunadamente mucha gente se pudo salvar gracias a ellos. Una historia que no hay que olvidar, una historia que hay que tener muy presente. Hablaremos en el futuro contigo de tu nuevo libro, el trabajo que se acaba de publicar en la editorial La Luz, pero queremos hacer una primera mención de historia a pie de calle, el libro en La Luz, insistimos, que acabas de publicar, ¿no? Que es la historia de nuestra vida, en realidad. La historia de nuestra vida desde 1931 hasta prácticamente ayer mismo, y como se subtitula el libro, La crónica de la España que nos trajo al presente. Un poco saber lo que somos, partiendo de lo que fuimos, y quizá también intuir así lo que podremos ser en el futuro más cercano. Y lo importante que son los recuerdos de las cosas que vivimos ayer, aunque parece que ocurrieron hace mucho, pero son cosas que están muy presentes en los tiempos actuales. Desde luego, ¿no? Yo creo que se han escrito ya demasiados libros sobre gobiernos, sobre reyes, y este es un libro sobre la gente de la calle, sobre gente como nosotros, sobre nuestros abuelos, sobre la gente que pasó hambre, sobre la gente que pasó necesidades, sobre la gente que se ilusionó con un porvenir, sobre la gente que tuvo que emigrar fuera. Son historias que desde luego hoy estamos viviendo también de otro modo. Historia a pie de calle, así se titula el libro que acaba de publicar Alberto de Frutos, que se acaba de publicar en La Luz. El redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, quien nos ha hablado esta noche del primer bombardeo, o el considerado como primer bombardeo de la historia sobre población civil, el bombardeo de Guernica, sobre el que has escrito un excelente reportaje este mes. Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Y como siempre, durante esta temporada completa, vamos a estar aquí en Los Ecos del Pasado. ¿Y quién sino para traerlos a la actualidad? ¿Quién sino que la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó Lara? Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno, y bueno, y empezamos nueva temporada, como bien dices, con gran entusiasmo. Un gran entusiasmo el que tenemos nosotros. La pasada semana no estuvimos contigo porque estabas de viaje, acabas de aterrizar, vienes nada más y nada menos que de Transilvania. Pues sí, la verdad es que un país que no conocía y que es apasionante, bellísimo y con unos edificios y unas construcciones y unos paisajes increíbles. Uno piensa de inmediato en la historia del conde Drácula, pero reducir Transilvania a eso sería fallar, ¿no? Porque es mucho más que eso. La verdad es que sí, a ver, todos, yo creo que todos soñamos con recorrer esos paisajes y esos lugares míticos, tanto de Vlad Tepes como de lo que es el Drácula de cine, el Drácula en el que se inspiró Bram Stoker. Pero en cualquier caso, como bien dices, es un país riquísimo, un país con unos paisajes y con unos lugares y con unas construcciones a nivel histórico apasionante, y que vale la pena viajar y verlo porque tiene muchas cosas que por descubrir, muchísimas. Uno de los sitios sobre los que vamos a hablar esta noche que conocisteis es un hotel en la actualidad. No sé si lo voy a decir bien porque es un nombre muy complicado. El Hotel Sigsoara, ¿no? Sí, Sigsoara, que de hecho es el nombre de la localidad donde está. Es una localidad preciosa, con un centro histórico alucinante, porque no hay edificio evidentemente moderno que valga allí. Todo es una construcción, pues, como las de la época, como puedes ver en otros países como Croacia, esas construcciones de los países del este, con esa especie como de halo así, rollo. A mí me recuerda un poco, si me permites la similitud, a lo que puedes ver en una película como las de Disney, de La Bella y la Bestia, ¿sabes? Esos paisajes así como idílicos, como de cuento de hadas. La verdad es que es precioso. Un lugar en el que estuvisteis y allí pasó algo. Los fantasmas o lo que fuera salieron a vuestro paso. Bueno, pues fue una casualidad absolutamente imprevisible, esas casualidades las que yo no creo. Yo creo que hay una causalidad, no una casualidad. Y en este caso estábamos tranquilamente tomando algo, todo el grupo, los 47 argonautas, y los saludo, aprovecho el momento para saludarlos, que seguro que estaban oyendo esta pieza, pues estábamos tranquilamente tomando algo en una terraza al aire libre y empezó a chispear. Y el propio camarero de la terraza nos aconsejó que fuéramos a este hotel porque tenía una terraza cubierta y no lo dudamos, nos fuimos para allí. El tema es que cuando estábamos tranquilamente tomando algo, una de las chicas decidió bajar al baño y al subir hizo un comentario como que era inquietante, como que la zona o lo que había abajo le daba muy mal rollo, pero bueno, nadie la achacó a pensar que había un fantasma, más bien pensamos que bueno, que el lugar estaba oscuro o era tétrico o simplemente le había dado mal rollo. El caso empieza cuando a mí se me ocurre bajar al baño y en el momento en que bajo la chica me dice, oye, ya me dirás lo que te parece. Bueno, yo bajo normal. Pero cuando estoy a media escalera, noto que se me empieza a erizar todos los pelos del cuerpo, noto que realmente empiezo a tener sensaciones como las que percibo cuando voy al lugar donde hay algo. Y sensaciones, además, no demasiado positivas, sensaciones muy fuertes y muy negativas que me hacen pararme a mitad de las escaleras y pensar qué está pasando aquí. Que pasaron muchas cosas e incluso las fotografiasteis, ¿no? Bueno, yo bajé y lo que vi es que más allá del baño había una sala muy oscura, una sala enorme. Me asomé a ella, pero no me atreví a entrar. Fíjate que yo suelo ser siempre la valiente del grupo, la que entro primero que nadie, la que no tiene miedo a nada. En este caso, me dio un cierto reparo entrar en aquella sala. Subí y pedí a alguno de los que estaban allí que bajaran. Mi frase exacta, y la gente se reía, porque mi frase exacta fue, oye, que no es coña, que aquí abajo realmente hay bicho. Sabes que yo siempre digo que los lugares donde pasan cosas, yo les digo lugares con bicho. Pues en ese caso lo dije bien claro, digo, aquí abajo hay un bicho, y un bicho gordo y con muy mala leche. El caso es que tres de los que estaban ahí bajaron conmigo. En un momento cogimos el melméter, que como bien sabes no hace ruido y por tanto, sin que nos llamara la atención, podíamos probar a ver qué ocurría. Entramos en la sala. Tanto ellos como yo, y fíjate que ellos no eran sensitivos, notamos que había un ambiente muy espeso, algo muy cargado ahí dentro. El melméter empezó a saltar y cuando a mitad de la sala el melméter estuvo más activo, fue donde yo dije, me tengo que salir, me está cogiendo una sensación de ahogo, una presión en el pecho enorme, ¿qué es lo que hay aquí dentro? Subí. Y era tal mi sensación que decidí ir directa al director del hotel y preguntarle qué había sido aquello antes, yendo a ver cuál era su reacción. Afortunadamente su reacción fue buena. Yo le pregunté que aquel edificio antes de ser hotel que había sido, porque era obvio por las fechas y por la construcción que aquello no había sido toda la vida un hotel. Y el hombre me comentó que aquello había sido la casa del arzobispo, cosa que ya me sorprendió porque pensé, bueno, esto puede tener detrás pues una historia realmente increíble. Y cuando le pregunté por el sótano, porque me interesó especialmente lo que ocurría ahí abajo, el hombre me miró con aquella cara, con aquella expresión de alguien que ya sabe que algo raro ocurre ahí abajo. Cuando vi su expresión y cuando me preguntó qué era exactamente, por qué le preguntaba eso, por qué era exactamente el interés que tenía yo con el sótano, me lancé, pensé, bueno, ¿qué tienes que perder? Como mucho nos echa del lugar. Así que le conté la verdad, le dije, mira, somos un grupo de gente que nos gusta el misterio y yo en particular pues tengo facilidad para percibir cosas y al bajar ahí abajo he notado una energía muy negativa y muy intensa. El hombre me mira un poco circunspecto, llama al vigilante de noche que hablaba mejor inglés que él, le explica un poco lo que le he comentado y el vigilante me pone una cara un poco descolocada, pero como asumiendo que él sabe que ahí abajo pasan cosas. El director del hotel en aquel momento me dice que, bueno, que si quiere que me enseñe la sala con luces. Y yo le digo, voy un paso más allá, le digo, oye, ¿te sabría mal si bajamos con todos los aparatos que tenemos de investigación y hacemos unas pruebas? Y contra todo posible vaticinio, contra lo que podíamos pensar la mayoría, que es que me dijera que si estoy loca y que me eche del hotel, nos dice que sí, que encantado de la vida que bajemos con él, que nos abre las puertas de la sala y que hagamos lo que nos parezca. Imagínate pues la historia, 47 piraos bajando ahí con todas las maquinarias a investigar en un hotel que seguramente además está con inquilinos durmiendo. O sea, bueno, como te puedes imaginar, una situación un tanto surrealista. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues el caso es que bajamos con todos los aparatos y la verdad es que aquello fue un festival. Tanto el melméter, el rempot, la Spirit empezó también a emitir sonidos. Lo que ocurre que, claro, hay algo que siempre hemos de tener en cuenta cuando vamos con la Spirit Box, que es que el lenguaje que hablan los espíritus es el del lugar donde habitan. No va a ser español ni tan siquiera inglés. Y yo ni nadie del grupo sabíamos rumano. Así que le pregunté al pobre vigilante de noche, porque el director en aquel momento ya decidió que él se iba porque estaba acojonado, y el pobre vigilante nocturno, que no cabía dentro de su ser, cuando yo le digo, mira, necesito que me ayudes, ¿cómo se dice hola en tu idioma? Empieza a mover la cabeza de un lado para otro diciéndome que no, sin ser capaz de articular palabra. Claro, ahí los que estábamos presentes nos dimos cuenta que es que estaba realmente con un ataque de pánico, pobre hombre, porque claro, estaba viendo que las máquinas funcionaban, que aquello empezaba a hacer luces, la gente le empezó a enseñar sus cámaras de fotos donde se veían haces de luces cruzando las salas, sombras inexistentes, incluso como bolas de luz de color verde. Claro, el pobre señor había entrado realmente en parada parada técnica. Me costó un rato hacerle que se tranquilizara y que pudiera empezar a hablar en su idioma para que aquello nos contestara. Cuando lo conseguimos, la Spirit no dio lugar a dudas. Nos dijo claramente que el personaje se llamaba Igor, que no tenía nada que ver con el arzobispo famoso, que es de quien había sido aquel edificio antiguamente. Pero también nos dijo otra cosa, que es que no tenía ninguna ganas de hablar. Sus respuestas eran parcas, secas, y la sensación que teníamos todos era de rechazo, de que nos estaba echando de ahí. Después de estar un rato investigando, claro, el pobre hombre, lo veíamos que pues lo que tenía ganas era de cerrar y de irse de ahí precisamente, así que la dejamos descansar. Descansar, yo creo que descansó poco, porque cuando marchamos, lo primero, solamente hacía que preguntarme una cosa, y es, oye, pero lo que hay ahí abajo me puede hacer daño, es agresivo. Yo creo que ese día volví a fumar. De hecho, le pidió a Fran un cigarrillo, se quedó en la puerta fumando y yo no sé si entró en toda la noche otra vez al edificio o al día siguiente presentó su dimisión. En cualquier caso, el pobre pasó seguramente una noche de las de órdago. Igor pasó del pasado al presente, de esos ecos del pasado que contamos aquí, se convirtieron y se manifestaron en el presente, que es un poco lo que vivisteis. Bueno, lo curioso del caso es que al día siguiente volvimos, porque teníamos que ir al centro a preguntar al personal de día, y también estaba el director, y ahí tuvimos la confirmación, porque hubo uno de los camareros del personal de día que nos confirmó que el vigilante de noche le había comentado que él en muchas ocasiones había visto luces, había oído pasos cuando no había nadie en la sala, pero lo que es peor, hace cuestión de un año tuvieron por lo visto una cena en ese sótano, y al salir el último comensal de la sala, toda la vajilla y toda la cristalería que habían instalado justo en el punto donde nosotros encontramos la actividad, que es un punto donde hay como una especie de barra de bar, toda esa cristalería salió volando despedida de un lado a otro de la sala. Evidentemente, ellos fueron incapaces de dar una explicación a eso. Él nos decía que su jefe intentaba quitarle madera a la cosa porque no era el primero ni el último de los camareros o de los vigilantes que salía rebotado o espantado de esa sala, pero que claro, que ahora ya no podía negar la evidencia, que ahora encima tenían un nombre, Igor, y que sabían perfectamente quién era el causante de todos esos fenómenos. Bueno, pues Igor sigue ahí. Yo lo único que espero es que alguien sienta la curiosidad e investigue un poco la historia de ese lugar para saber quién era ese personaje y por qué está tan enfadado con el mundo y con todo el mundo, porque no quiere que nadie entre en la sala, de hecho. Y además de vosotros que vivisteis esa experiencia, parece que la han vivido otros, e invitamos a todo el mundo a que viajen a Rumanía, que viajen a Transilvania, y si se acercan por este hotel, bueno, pues que intenten confirmar la presencia de Igor. Bueno, de hecho, los del hotel lo primero que nos dijeron fue, oye, cuando volváis, si queréis hospedaros aquí, estaremos encantados de dejaros investigar. O sea, que si alguien va a Rumanía, si alguien va exactamente a la localidad de Sigisoara, ya sabe que vaya al hotel Sigisoara, que seguro que estarán encantados de abrir las puertas para que puedan investigar o puedan sentir la presencia de ese hombre, un hombre bastante tosco en sus formas y con mucho, mucho genio y con un espíritu bastante negativo. Pero positivo es el hecho de estar contigo, con Laura Falcó, Lara, la presidenta de Prisma Publicaciones, aquí en La Rosa de los Vientos, un año más, una temporada más. Hemos comenzado el curso y lo hemos comenzado a lo grande, contando la experiencia que viviste ahí, en uno de los lugares más mágicos y misteriosos de Europa, en Transilvania, en este hotel, en Sigisoara. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros y buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Y comenzamos una nueva temporada con él, aquí en Historias de la Historia de La Rosa de los Vientos, y él es otra de nuestras estrellas. Javier Sanz, muy buenas. Bienvenido. Hola, muy buenas. Además, estamos viendo desde hace unos días, desde hace una semana, los Juegos Paralímpicos en Río, el éxito, que todavía será mayor, de los deportistas españoles. Un éxito, el mundo paralímpico, que existe desde hace muchos años, pero antiguamente no existían olimpiadas así, y sin embargo, competían en las olimpiadas, en las grandes, y con buen resultado, ¿eh? Sí, así es. Bueno, el primer evento, digamos, organizado exclusivamente para personas con discapacidad, se celebró en Londres en 1948 y era para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y los primeros Juegos Paralímpicos, ya como digamos el formato que tienen hoy en día, se celebraron en Roma en 1960. Y, lógicamente, como tú decías antes, los atletas con algún tipo de discapacidad competían con el resto de atletas, ¿no? Y el primero de ellos, o uno de los primeros, fue el estadounidense de origen alemán, se llamaba George Eiser, que compitió en 1904 en San Luis, en Estados Unidos. Y lo hizo con una prótesis de madera en su pierna izquierda, pero es que además consiguió 6 medallas, tres de oro. Eiser, digo, triunfó, fue el gran triunfador de aquellos juegos, había nacido en Kiel, en Alemania, en 1870. Y ya desde muy pequeño comenzó a practicar gimnasia, nada extraordinario porque lo hacían muchos de los niños alemanes gracias a un movimiento deportivo que se llamaba el Turnverein, que estaba basado principalmente en la gimnasia, y el objetivo era, lógicamente, mejorar las condiciones físicas de los jóvenes, pero también implantar valores como la disciplina y el esfuerzo. Este movimiento tuvo mucho éxito en Alemania, también se extendió por toda Europa, y llegaba allí hasta donde iban los emigrantes alemanes. Lo mismo que le pasó a la familia de Eiser, que cuando él tenía 14 años tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, en concreto establecieron la ciudad de San Luis, y allí al poco tiempo le empezaron a ir muy bien las cosas a Eiser, porque consiguió un trabajo de contable. Tuvo suerte, además, en aquella ciudad, en San Luis, un grupo de alemanes que habían emigrado habían fundado un club de gimnasia que se llamaba Concordia, entonces pudo seguir practicando la gimnasia. Además, le dieron nacionalidad estadounidense también, y todo iba muy bien, este cuento de color de rosa, hasta que tuvo un accidente y un tren le amputó la pierna izquierda. Para otro habría dicho, hasta aquí hemos llegado, y quiso seguir practicando la gimnasia, así que le pusieron una prótesis de madera, y lo que hizo fue trabajar mucho más el tren superior para compensar la pérdida de la pierna, porque él quería llegar a 1904, que se celebran los Juegos Olímpicos, además en su ciudad de adopción. Así que participó en estos Juegos, tanto en la modalidad individual como por equipos, cuando ya tenía 33 años, Y la verdad es que la primera jornada, que se celebró el 1 de julio, no estuvo muy bien Eiser, no tuvo mucha suerte. Pero la segunda jornada, que se celebró, ojo al dato, casi 4 meses después, el 29 de octubre, ahí sí que ya triunfó, pero consiguió 3 medallas de oro en las barras paralelas, salto con potro y en subir la cuerda, que en aquel momento era un deporte olímpico. Consiguió 2 medallas de plata, una en caballo con arcos y otra en la combinada, y un bronce en la barra horizontal. Además, contribuyó a que su equipo, el Concordia, quedase cuarto en la clasificación general. Posteriormente siguió compitiendo en algunos concursos internacionales, pero en 1909, no se sabe cómo ni por qué, desapareció la pista de Eiser, y no hay ningún registro ni nada, ni del resto de su vida ni de su muerte. Pero el gran triunfo de los Juegos fue alguien que hoy tendría que competir en los Juegos Paralímpicos, pero en aquel momento compitió con el resto de atletas. Y lo llamativo en las mujeres, que imagino también conocerás el caso, es que en 2008 Nathalie Dutoit fue la que se clasificó en los Juegos Olímpicos de Pekín, y también similares circunstancias como Eiser, porque eran las Olimpiadas, no en las Paralímpicas. Y ella lo que hizo fue nadar, y ella se clasificó y lo consiguió, no consiguió medalla, pero bueno, teniendo ya la modalidad de Paralimpiadas, quiso hacerlo en las Olimpiadas, o sea que genial por ella. Sí, fue un poco también el caso de muy famoso, lamentablemente ahora por otros motivos, de Pistorius, el atleta sudafricano, quería competir con las prótesis. Lo que pasa es que aquí hubo más problemática, porque decían si las prótesis le daban ventaja o al revés era un inconveniente. Entonces él quiso y luchó por poder competir con el resto de atletas y no en los Juegos Paralímpicos. Pero la historia de Eiser es distinta. La prótesis que utilizaba él era de madera. Es una demostración de superación personal, pero también es una demostración de lo injusto y lo lamentable que es el lenguaje, que habla de disminuidos, de minusválidos. No son nada de eso. Eiser lo demostró. Sí, lo pudo demostrar en aquella época, ¿no? Hoy, lamentablemente, como estamos diciendo, se hace una separación, por tratarlos de una forma, los llamamos discapacitados, pero no son nada para ellos. Y yo creo que tienen muchísimo además mérito, porque a pesar de esas problemáticas, a veces físicas, tienen que luchar el doble que el resto. El sacrificio que para cualquier atleta supone competir en los Juegos Olímpicos, para ellos es un sacrificio sobrehumano, porque tienen que condicionar su vida a todo eso. Es un doble sacrificio el que ellos hacen. Que le fue bien en la vida al principio, hasta que tuvo ese accidente que nos has contado, que empezó mal, esa Olimpiada, pero que acabó bien. ¿Cuánto sabemos de eso, sobre todo en nuestro país, de empezar mal y acabar bien? Su éxito fue enorme. 3 medallas de oro y 6 medallas en total en esas Olimpiadas del año 1904, en los Juegos Olímpicos de San Luis. Una historia a tener muy presente, y por eso la contamos aquí, porque hay que recuperar estos pedazos que también son parte de la historia. Así es, este es el motivo de estas historias, que hay que sacarlas a flote porque merecen la pena. Y en los inicios, Javier, de las Olimpiadas, también hubo algún problema con las mujeres, ¿no? Que no nos dejaban participar, siempre igual. Bueno, yo siempre he dicho, y me parece que lo he repetido muchas veces, que lo de ser mujer a lo largo de la historia es una profesión de riesgo, también en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, en la actualidad, además, es muy... machista la Olimpiada por varias cosas, y las mujeres lo siguen teniendo muy difícil en las Olimpiadas, en la competición deportiva más injusta con las mujeres. Sé que esto puede no ser del agrado de todos, pero es así, ¿no? Bueno, es que se podría resumir, por ejemplo, en la participación española, que en las últimas Olimpiadas los hombres llevan la fama, pero las mujeres son las que cardan la lana, ¿no? Las que de verdad nos traen las medallas aquí. Últimamente el deporte femenino en España está en auge, y es verdad que son los hombres, o deportes de hombres, que practican, los que tienen más fama y llenos titulares, pero los que realmente traen las medallas aquí son las mujeres. La cuestión es, ¿con quién nos iríamos a tomar un café antes? ¿Con Mirella Belmonte o con Cristiano Ronaldo? Yo lo tengo clarísimo. Yo no voy a contestar, es pregunta trampa. No tiene trampa, no juego con nada. Es el lenguaje, la conversación, la sonrisa y la forma de ser es muy diferente. Afortunadamente para Mirella de Belmonte, y hay algunos que piensan pues que Cristiano Ronaldo es ejemplo de algo. Bueno, pues por desgracia algunos lo piensan. Aquí no lo hacemos, afortunadamente para los que nos escuchan. Javier Sanz, muchas gracias. A vosotros. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Tenemos que hablar de algo de lo que no se ha hablado hasta ahora. El nombre de Pokémon Go apenas se menciona, apenas se trata. ¿Qué están haciendo los que cazan Pokémon? Bueno, pues ahora hay un estudio que va a analizar el comportamiento de los usuarios para saber qué les pasa. El problema es que le pasa a media humanidad, ¿no? Con esto del Pokémon ha sido una auténtica revolución este verano. Bueno, pues te cuento, el juego del Pokémon Go, que ya ha trascendido el mero entretenimiento para crear un auténtico problema a las corporaciones municipales, y que ya les está produciendo bastantes dolores de cabeza. También a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ya han constatado delitos en nuestro país, concretamente utilizando los Pokémon como cebo para hacer acudir a menores a un determinado sitio y poder robarles. Imagínate, Bruno, por ejemplo, que alguien está tan tranquilo en su casa haciendo lo que tenga que hacer con su pareja, por ejemplo, y de repente te encuentras con un grupo de jugadores pululando por los pasillos o por tu jardín porque el siguiente premio del juego se halla en tu propiedad, lo que supondría allanamiento de morada y puede ser castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años y una multa que se agravará hasta los 4 años si además se ha realizado con violencia, rompiendo una valla, por ejemplo. Además, la práctica de este juego puede violar los derechos de autor, de marca, de intimidad, de imagen y de propiedad. Por ejemplo, realizar capturas a menos de 5 metros de una propiedad privada está penado en España, ya que la ley estima que las capturas realizadas en el radio de protección violan la intimidad de esos inmuebles. Desde Niantic, que es la sociedad que ha desarrollado y explota el juego, piden que les informen de los sitios donde se pueden dar este tipo de violaciones de derechos para cambiarlos de sitio, pero esto ocurre con demasiada lentitud. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente a los organizadores de una pokequedada sin permiso, en la que cobraron 2 euros a cada uno de los 800 asistentes. En Madrid, el Ayuntamiento prohibió la reunión en el Parque del Retiro para evitar su degradación ante la cantidad de participantes, y la tuvo que trasladar a la Puerta del Sol. Cerca de Madrid, en Las Rozas, llegaron a entrar en terreno del cuartel de la Guardia Civil de la localidad, y en otro lugar los jugadores se quedaron encerrados en un cementerio por la noche. Por todo ello, la Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, la Unigepol, han comenzado un estudio para registrar y analizar estos delitos y el comportamiento antisocial de los jugadores, con el objeto de extraer patrones geográficos y temporales de los incidentes registrados en las principales ciudades del país, con el fin de conseguir una utilización más segura del juego. La utilización del teléfono móvil durante la conducción, el acceso a lugares no permitidos, aglomeraciones e incluso agresiones, uso del móvil a la hora de cruzar la calle con el peligro que conlleva, incluso se han ubicado en el Museo del Holocausto Norteamericano. Ya está en el Museo de Auschwitz. El Centro Crimina de la Universidad Ilicitana es el encargado de llevar a cabo esta tarea y para ello cuenta con un equipo de criminólogos, psicólogos, investigadores, policías y otros profesionales de la seguridad. Y además debe tener sociólogos que puedan explicar lo que está pasando, que no tiene mucho sentido, ¿eh? Es excesivamente exagerado. Los cazadores de Pokémon hacen unas cosas rarísimas. Algunas has citado aquí, pero es que tiene que haber un historial de casos y de expedientes es verdaderamente tremendo. Pero estos son extremos, ¿eh? Porque, por ejemplo, la chavalería se les ve que incluso también, mirando el lado positivo, están intentando descubrir monumentos, porque en las pokequedadas que estás comentando, pues las ponen en sitios emblemáticos donde, claro, les hacen buscar y a lo mejor están pasando por una calle que han pasado 50.000 veces y que no tienen ni idea de lo que hay ahí y en ese momento, pues dicen, por ejemplo, la Diosa Cibeles, ahí hay una pokequedada. Pues entonces, eso es más fácil, pero a la calle Alberto Aguilera, ¿dónde está el sello de no sé qué? ¿Dónde está? Y entonces lo van ubicando, o sea que mirando el lado positivo hay cosas que también les puede servir para descubrir... La labor social que hace el Pokémon, sí. Monumentos o la estatua de tal, pues también lo mismo. Tiene sus lados positivos, en efecto. Claro, además les hace andar también. Exactamente. Y también, bueno, pero para eso no necesitan el Pokémon. Pero les anima a quedar con amigos también. Bueno, ahí, pero luego ya están los extremos que estábamos comentando de gente que directamente se te cuela en tu casa porque les está detectando que hay un Pokémon que quieren cazar y que se está metiendo, dicen, está por ahí a la derecha, y se va metiendo cuando se quiere dar cuenta, ostras, que me he colado aquí y la hemos liado. A mí un día en el estudio nos aparece un chaval aquí con un teléfono móvil, pues que está no le interesa nada, Pokémon, no le interesará nada el programa y dónde está mi Pokémon. ni este ni ningún otro, me a parece. Me hubiera gustado ver la cara del Guardia Civil que descubrió a los chavales en terreno de la Guardia Civil por la noche ahí en el cuartel de la Roza, y yo, pero bueno, ¿y vosotros qué hacéis aquí? Y claro, el chaval le responde, buscar pues, Pokémon, claro, que vamos. Eso por un lado, pero es que encima, por lo visto, los japoneses han dicho, que no sé eso hasta qué punto es realidad, que los animales, las mascotas, detectan a los Pokémon virtuales que aparecen en determinados sitios. Y entonces congelan imágenes de fotografías que hacen a las mascotas y se les ve a la mascota mirando hacia donde está el Pokémon que sale el dibujito. Bueno, esta semana se está celebrando en León un evento que tiene mucho que ver con esta era, con la era digital. Pues sí, desde ayer viernes se está celebrando, antes de ayer viernes, mejor dicho, se está celebrando en el pabellón Vías de León la tercera edición de la 3D Party Campus Maker Creación, que es un evento de referencia nacional en el mundo de las impresoras en tres dimensiones y fabricación digital, conocida como Mundo Maker. Ha finalizado hoy, domingo precisamente. Auspiciada por el Ayuntamiento leonés y organismos oficiales de la ciudad, cuenta con el apoyo de la Fundación Cotec, que la ha incluido entre los 16 proyectos finales de su programa de innovación abierta, al que se presentaron más de 1.950 propuestas. La Fundación Cotec, recordamos que está apadrinada por los Reyes de España y tiene la función de contribuir al desarrollo y a la innovación tecnológica tanto en la empresa como en la sociedad española. La 3D Printer Party de León fue, en las dos ediciones anteriores, el encuentro de este sector de la tecnología con más visitantes y mayor repercusión de los celebrados en nuestro país. Para este año amplía su oferta tecnológica al incluir un campus maker para la construcción digital a pequeña escala y la presencia del lobby internacional de drones Ausby Spain. Fantástica la celebración de este encuentro en León. Tiene que ver con la 3D, con las impresoras, con algo que está muy relacionado con la era digital. Y tenemos, Javier, nuevo iPhone. Bueno, tenemos la locura, la locura de los padres también. Pues os cuento. Y de los adultos, los adultos menudos. Que se dejan el sueldo ahí. Bueno, pues os cuento a ver si puedo concretar. El pasado miércoles fue el gran día esperado por todos los amantes de los productos Apple, día en que se presentaron en San Francisco las nuevas versiones de varios de sus productos, como el iPhone 7 y el 7 Plus, y la nueva versión del reloj Apple Watch fundamentalmente. Centrándonos en el teléfono inteligente de la compañía que ahora dirige Tim Cook, la primera de las novedades y tal vez la más sorprendente sea la desaparición de la conexión para los auriculares del jack de 3,5 milímetros. La innovación en Apple es una de sus características y en esta ocasión el lema de menos es más hace desaparecer el cable de los auriculares para aprovechar el lanzamiento de unos inalámbricos de hasta 5 horas de autonomía que por supuesto se venden aparte por la modesta cifra de unos 180 euros. ¿Qué más da? Apple dice que esto es el futuro, que se acabaron los cables para escuchar música desde nuestro smartphone, pero eso sí, al alcance de un bolsillo repleto de dinerito. Aunque eso sí, los nuevos modelos de teléfono incluyen en sus cajas adaptadores para poder seguir usando los auriculares de cable, que también incluye en su pack de venta. Siguiendo con las novedades del nuevo teléfono, diremos que es resistente al agua y al polvo, aunque ojo, mejor no probar a sumergirlo, ya que aunque está certificado para 1 metro bajo el agua, la garantía no cubre las averías debido a este uso, algo que como poco suena curioso, ¿no? Más cosas, un nuevo altavoz estéreo en la parte superior con un 50% más de potencia, nuevo botón de inicio con función sensor que ofrece más posibilidades y además es estanco para evitar salpicaduras y polvo, fabricación en aluminio aeroespacial por su ligereza y alta resistencia, pantalla de iguales dimensiones que sus respectivos antecesores, pero un 50% más brillantes con colores más vivos y con el sistema True Tone que emplea algún iPad para eliminar los molestos reflejos, nuevas cámaras de mayor resolución y aumentos y dual en el iPhone 7 Plus, con un gran angular, una de ellas, fusionando la doble captura en una sola y mejora de imagen. El nuevo flash también ofrece el doble de luminosidad, algo que pedían los usuarios. El almacenamiento comienza desde los 32 GB hasta los 256 de capacidad. Nuevos colores, destacando el negro brillante del que especifica Apple que puede sufrir microabrasiones durante su uso debido a su especial proceso de fabricación de aluminio 7000 anodizado y pulido. Nuevo microprocesador, el A10 Fusion, con un 40% más de rendimiento y un 50% más rápido que su antecesor. Batería más eficiente que en las anteriores versiones, que ayuda a reducir el consumo gracias a sus 4 núcleos separados en 2 grupos para alta y baja potencia y que ofrecen hasta 2 horas más de duración. Desde el viernes pasado se puede reservar en nuestro país para comenzar a ser distribuidos el próximo viernes 16 de septiembre a unos precios que van desde unos 770 a los 990 euros para el iPhone 7 y desde algo más de 900 hasta los 1130 euros del iPhone 7 Plus, dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Bueno, como lo has vendido también, pues que no sean unos cuantos, pues, ¿no? Pues podríamos probar. Sí. No me creo mucho eso de los teléfonos sumergibles, Yo probé con el anterior mío. El anterior. Pero no. Porque eran suicidas, Sony. Tus teléfonos son suicidas, Bruno. Cuando además ponen eso en la garantía, yo no probaría. Yo no. Yo creo que no voy a volver a probar. Bueno, se cayó, no lo probé. Pero bueno, ahí está. El teléfono, ahí estaba. ¿Dónde estaba? Que cada uno lo adivine. Nosotros en La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a 1:30. Muchas gracias. Buena semana.